Esto es Histocast. No es Esparta, pero casi. No es Santiago de Cuba. No es Budapest. No es Japón, la mansión de Shirakawa. No es el Castillo del Morro y La Habana. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de sitios y asedios legendarios, parte 3. Y bueno, pues para ello, ya como es una tradición, nuestro segundo capítulo, todas las temporadas, empezamos siempre con esto. Para hablar de todo ello, pues tenemos a Javier Beramendi, que se ha dado un garbeo por el norte de Europa. Buenas tardes, bueno, buenas noches, Javier. Buenas noches, pues voy a hablar del sur de Europa, pero bueno, sí, el garbeo ha sido muy interesante y yo espero que en alguna ocasión próxima podamos hablar un poquillo de ello. Por lo demás, pues no sé, me lo estoy pensando si quedarme dentro de la fortaleza o apuntarme con los de fuera, que creo que dentro lo que cabe era más cómodo. Sí, bueno, pues ya sabéis que a Javier lo podéis seguir en Twitter en @tamtamberamendi y por supuesto en la página de gem.es, que es Grupo de Estudios de Historia Militar. Y también tenemos con nosotros a otro que sigue los pasos de Javier, no porque haya ido al norte de Europa, sino porque se ha adherido a la legión de Twitter. Aquí tenemos a Rodrigo, @rodericus_rex. Qué buenas noches, buenas Rodrigo. Noches, buenas noches. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Te has echado a perder. A ver, te digo. Bueno, y del que nos faltaba aquí para formar el trío Calavera, tenemos a Hugo, @HugoAcanete. También lo podéis encontrar en GEM. Ya sabéis, después de la E, la H intercalada. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis por ahí? Pues muy bien, aquí preparado. Cierto, Javier, que especifique un poco, porque el sur de Europa a mí se me ha representado que va a hablar de Torremolino. Sí. Bueno, Europa tiene sur en el otro extremo de Europa, en los Balcanes. Por ahí nos iremos, centro sur de Europa, a Budapest, como comentaba antes Goyo en la presentación. Sí. Bueno, pues nada, que ya sabéis que nos podéis seguir también en Twitter, como a todos ellos y a mí mismo. Nos podéis seguir en Twitter en @histocast y por supuesto también en Facebook y en la página de Google Plus, y siempre tened en cuenta que cualquier información que queráis para encontrar los podcasts, lo mejor es que vayáis a histocast.com, donde nosotros amablemente pues discutiremos, os responderemos o lo que haga falta, gustosamente. Ya sabéis que también ahí nos podéis dejar los audios para hacernos cualquier pregunta, y también recordaros que todavía queda verano, que queda el veranillo de San Miguel, queda el otoño y tal, y podemos aprovechar las camisetas, así que aprovechad para colaborar un poco con nosotros pues los gastos que conlleva realizar el Histocast, que aunque no sean excesivos, pero bueno, hay pequeños gastos, y comprando una camiseta de Histocast pues nos ayudáis con ello. Que por cierto, tenemos una nueva camiseta de Histocast. Es la camiseta de Histocast, un diseño que nos ha hecho Duke Belly sobre la guerra de secesión. Así que bueno, pues nada, que estamos de estreno y ya, desde ya, la tenéis disponible en dukebelly.com. Y en los próximos días lo pondremos en la página de histocast.com, y si no, ahora mismo lo podéis estar viendo en nuestras cuentas de redes sociales, de Twitter, de Facebook y de Google Plus. Ahí os informamos de todo. Y recordar también que del 20 al 29 de septiembre el Museo Naval celebra la Semana Naval con una serie de... realiza una Semana Naval con una temática específica todos los años. Este es el segundo año y van a tratar sobre Blas de Lezo. Harán eventos alrededor del personaje, alguna charla, conferencia, en fin, una exposición especial. Y animar a todo el mundo, porque la entrada es gratis. Aceptan también donativos, pero que quiera acercarse para informarse sobre la vida y obra de Blas de Lezo, pues ahí lo tiene en los próximos días. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Queréis empezar por Santiago de Cuba? Pues como mande. Pues yo creo que disposición. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, venga, pues venga. Hugo, tú mismo. Vámonos para el Caribe que todavía hace calor. Eso. Vale, bueno, pues hacemos una entradilla, ¿no? Por lo menos para poner en situación. Sí. Bueno, yo creo que todo el mundo ha sabido, ¿no? Estamos en la Guerra de Cuba de 1898 y todo esto empieza, pues, porque, bueno, en la Guerra de Cuba todo esto empieza contra Estados Unidos porque el 15 de febrero de 1898 explota el buque de guerra Maine en La Habana y se produce una escalada y al final, pues, acaba en una declaración de guerra el 25 de abril. La situación en la isla ya llevaba tiempo, pues, de guerra contra los insurgentes cubanos y a pesar de que había unos más de 300.000 soldados españoles en Cuba, la verdad es que la mayoría de ellos estaban en unas condiciones muy precarias, muchos de ellos enfermos. Y entonces se presenta un dilema, que es que con la entrada de Estados Unidos en la guerra, pues manda un par de escuadras y pues procede al bloqueo de la isla, con lo cual ni se pueden retirar los heridos ni se pueden llevar refuerzos frescos. Y es aquí donde entra la flota, o sea, España manda la flota pues para distraer a la flota enemiga y mientras pues poder llevar a cabo ese intercambio de heridos por tropas frescas, ¿no? Entonces, en esta situación la escuadra de Cervera, que la verdad es que, bueno, son barcos de guerra de su tiempo, pero bueno, ya para 1898 estaban ya un pelín anticuados. Y lo que se lleva a Cervera a Cuba son cuatro cruceros acorazados, más bien cruceros que acorazados, porque salvo el Cristóbal Colón, los otros tenían un blindaje bastante ligero, que son el Infanta María Teresa, el Oquendo, el Vizcaya, que todos montaban una artillería no superior a 280 milímetros, y el Cristóbal Colón, que sí que estaba recién salido, pero que ni siquiera llevaba la artillería gruesa, es decir, iba con los cañones de 140 milímetros. Imaginaros para un crucero acorazado mandarlo a la guerra sin su artillería principal, ¿no? Uh-huh. Vamos, ni los japoneses con el Yamato cuando lo mandaron a la muerte. Bueno, sí, el Yamato sí iba artillado, por lo menos. Por eso iba a la muerte, pero iba artillado. Sí, era una batería flotante, pero en este caso era un tiro al pato. Sí, sí. Es que el barco no pintaba nada, en fin. Así que hemos dicho que la declaración de guerra empezó el 27, se dio el 25 de abril. Y la escuadra de Cervera, pues zarpa de las costas españolas el 29 de abril. En medio de un irrefrenable ardor patriótico en las calles, bueno, ya sabéis, ¿no? Aquí en España parecía que esto iba a durar poco y que le íbamos a dar matariles rápido a los norteamericanos. Ya el 1 de mayo tiene lugar el desastre de Cavite, es decir, dos días después de que zarpara la flota para Cuba, la flota del Pacífico de Estados Unidos destruye a la, entre comillas, miserable flota española del Pacífico. Y bueno, los marinos españoles sí que sabían a lo que se enfrentaban, porque ellos sí eran conscientes del poderío de los nuevos barcos norteamericanos con respecto a los suyos. Incluso el almirante Cervera le deja una nota a su hermano donde le dice: vamos a un sacrificio tan estéril como inútil, y si en él muero, cosa que parece segura, cuida de mi mujer y de mi hijo. O sea, que ya desde la salida sabían dónde iban. Los estadounidenses, ya hemos dicho antes, que habían mandado flota a Cuba con orden expresa de no enfrentarse a los españoles por separado. Y bueno, como hemos dicho antes, pues la intención española era precisamente distraer a estas dos flotas para poder reaprovisionar la isla y evacuar de allí a los heridos. Si nos centramos ya concretamente en la plaza de Santiago de Cuba, que está al este y que tiene una rada, es un puerto natural fantástico, lo que pasa es que todo sale a una boca que tiene 800 metros de anchura. Y por ahí entra o sale, ¿no? La plaza de Santiago estaba al mando del general Linares y tenía una guarnición de, pues, aproximadamente 8.000 hombres. El Cervera tenía órdenes de llegar allí con la escuadra. Lo que pasa es que, bueno, Cervera tiene una cantidad de problemas impresionantes porque desde España marcha a Cabo Verde y de Cabo Verde ya pues se precipita al Caribe, pero claro, tenía un problema grande de carboneo porque no encontraba base donde encontrar carbón. Y aunque se hubiera sido mejor que hubiera ido a La Habana, pues la necesidad mandaba y le daba para llegar a Santiago, con lo cual una vez metido en Santiago, pues aquello es una ratonera. De allí puede entrar, pero en el momento en que la flota enemiga se entera, pues ya de allí no puede salir. De hecho, el 25 de mayo, no he dicho antes que la escuadra llega a Santiago el 19 de mayo y ya establece el bloqueo, y el 25 de mayo de 1898, pues Cervera informa al ministro de Marina y le dice en un telegrama: estamos bloqueados. Califiqué de desastrosa la venida para los intereses de la patria. Los hechos empiezan a darme la razón. Con la desproporción de fuerza es imposible ninguna acción eficaz. Tenemos víveres para un mes. Los buques norteamericanos, pues la verdad es que eran bastante poderosos, pero bueno, se notaba también que era una potencia que estaban haciendo, y aunque disponían de muy buen equipo y estaban sobrados de recursos, la verdad es que todavía se les notaba un poquito la Bisoños. inexperiencia, sí, bisoño. Entonces, al principio lo que se dedican es a hacer perdón, a hacer demostraciones frente a la boca del puerto para ver si así incitan a los españoles a salir. Y pues nada, en una de esas pasadas descubren que el Cristóbal Colón está relativamente cerca de la boca porque la está guardando. Y el 31 de mayo, uno de los comodoros norteamericanos, que se llama Schley, que estuvo antes de que llegara Sampson, pues con un escuadrón formado por el New Orleans, el Iowa y el Massachusetts, pues pasa por la boca del puerto. Y durante unas 3 millas y media, pues hace fuego sobre el Colón y durante unos 7 minutos. El capitán del Massachusetts, en su parte de guerra, dice que él solo disparó unos 40, unos 14 disparos en esos 7 minutos, con lo cual, si lo trasladamos a todo el escuadrón que estaba pasando por la boca, pues se estima que se dispararían contra el Colón unos 40 cañonazos en cuestión de 7 minutos y ninguno dio en el blanco. Sí, o sea que no, tampoco eran Claro, es que unos. todavía era una flota un poco bisoña en ese aspecto. De hecho, el que después sería almirante Concas, que era el capitán de navío, el que estaba al mando del buque insignia de la Infanta María Teresa, pues dejó escrito en su memoria. Y dice: ejercicio como no ha hecho todavía nadie en el mundo. Bajo el punto de vista militar, refiriéndose a este cañoneo, es un modelo de prudencia sin ejemplo. Cuando de haber acortado la distancia, si bien no hubieran podido desmontar la poca y antiquísima artillería que defendía la boca, que se refiere a las piezas de artillería del castillo, Sí. en cambio podían alcanzar a los buques de la escuadra, pero a tal distancia estaban los buques americanos que ningún proyectil hubiera hecho un efecto decisivo. Es decir, lo está tachando un poco de que bombardeaban desde la distancia, pero que no se atrevían a acercarse, ¿no? En Notado, esta sí. estamos, ¿sí? No digo que se ha notado que estaban metiéndose con la prudencia excesiva. Vamos, yo creo que es lo que tú comentas, es un arma muy nueva. Bueno, pues siempre da un poco de repelús a ver qué es lo que va a pasar una vez puesta en práctica. Claro, además hay que enmarcar esto todavía. En el siglo XIX, las potencias europeas son las dominantes y las que vienen tradicionalmente teniendo los ejércitos. Entonces, claro, pues tenían cierto respeto, ¿no? El 1 de junio ya, pues llega Samson y Samson trae una idea. Samson, esto de pasear los barcos por la boca y tal, pues no lo ve. Y trae una idea muy concreta, que es no entablar un combate, sino intentar aprisionar a la isla, porque él ya sabía que las tropas de tierra estaban de camino. Y entonces lo que intenta es, lleva un carbonero, que es el Merrimack, y lo que intenta es, en una acción de comando, reventarlo justo en la boca del puerto para que los barcos españoles no puedan salir. Y entonces lo que hacen es que lo llenan de carbón con 2.000 toneladas, y le colocan 10 torpedos en los costados, y en la noche del 3 de junio pues lo lanzaron. El teniente Hobson, que iba, era el jefe del comando, lo lanza el barco a toda máquina contra la boca, y una vez que pasa el Castillo del Morro pues lo detectan, y allí estaba el crucero Reina Mercedes, que no lo he nombrado antes porque es un crucero de menor porte y que estaba allí prácticamente de batería flotante porque tenía todo el cuerpo de caldera hecho polvo. Era un barco que estaba allí en la guarnición de Cuba, era el buque insignia de Cuba. Pues le habían desmontado parte de la artillería y le habían puesto en la otra parte de la entrada de la bahía, que se llamaba la Socapa, y le habían dejado algún tipo de cañón. Y entonces el Reina Mercedes descubre al Merrimack, y entre la batería de la Socapa, que sería entrando a Santiago la parte izquierda de la boca, y el Reina Mercedes, pues le impactan y logran hundir al Merrimack, y además no en el sitio en el que los americanos lo pretendían, sino en un sitio en el que no molestaba prácticamente nada para que pudieran entrar o salir barcos. El comportamiento de la tripulación del Merrimack, la verdad es que los españoles lo tildan casi de cobardía, pese a que Hobson luego recibió la medalla de honor del Congreso por el hecho. Él dice, Concas, en su memoria, dice: casi podríamos asegurar que si después de las primeras descargas nuestras fuerzas hubiesen suspendido la acción contra aquel barco, va el Merrimack a clavarse en la costa mientras la tripulación en su balsa y con sus chalecos salvavidas esperaba que viniesen a recogerla y apresarla. Es decir, más o menos viene a decir que se salieron corriendo del barco y dejaron al barco andar solo. O sea que si los españoles no le hubieran disparado, lo más probable es que hubieran callado en la costa. De hecho, para los que tengan curiosidad, la bandera del Merrimack, la bandera de guerra del Merrimack, está en el Museo Naval de Madrid. ¿Anda, sí? Sí, está justo al final, detrás de las maquetas, en una sala pequeñita, en la sala del 98, de 1898, que hay también un torpedo. Sí. En un cajón de madera, doblada, a una esquina, está la bandera del Merrimack. Anda. Bueno, habrá que ir a verla en una de estas jornadas navales. Sí, sí. Aprovechando. Sí. Sí. Así que, bueno, al final el Merrimack se queda hundido donde no estorba. Y Samson, pues se ve el 6 de junio ya, se ve obligado a cambiar de táctica. Y entonces decide atacar con bombardeos. Además, bombardeos de saturación, bombardeos masivos. Los españoles pensaban que era un despilfarro inútil. Dice Conca, dice bombardeaba las débiles defensas con bombardeo estilo del de Estrasburgo, con que había honrado las desiertas lomas de la boca del puerto. Yo estaba intentando buscar qué podría ser esto de bombardeo del estilo de Estrasburgo, y probablemente se refiera al bombardeo que sufrió Estrasburgo el 6 de enero de 1797, donde se emplearon 100.000 proyectiles y 25.000 obuses. O sea, estaban haciendo un bombardeo de saturación sobre lomas rasas, las lomas que hay a la boca de la Rada de Santiago, donde no había nada y no había nadie ni nada que bombardear, ¿no? Sin embargo, bueno, he intentado buscar también la opinión contraria, y un historiador naval estadounidense, que es de la época, es un libro que escribió en esa época, pues sobre estos bombardeos viene a decir que con vista a impedir los intentos de aumentar las defensas del puerto y también para ejercitar más a sus hombres con los cañones, en verdaderas condiciones de combate, Samson, poco después de su llegada al lugar de la acción, inició una serie de bombardeos. Esta es la versión norteamericana. Luego, el 11 de junio, pues tenemos una especie de operación de comando, porque al ver Samson que con este tipo de bombardeos tampoco conseguía nada, pues lo que, como desde la boca del puerto hay un callo, el callo Smith, que ahora se llama callo Granma, y la punta gorda tapan un poco lo que es la última parte de la rada, pues los norteamericanos no sabían dónde estaban exactamente los barcos españoles, aún teniéndolo a tiro desde fuera de mar abierto. Y entonces el 11 de junio, Samson manda a un teniente, el teniente Blue, a tierra, y escoltado por insurgentes, cubano, pues llega a una elevación que hay a 3 millas de la bahía, donde observa claramente dónde están los barcos españoles y los sitúa en un mapa exactamente. La verdad es que el Stanton describe esto de una manera un tanto épica, y os lo voy a leer porque es que no tiene desperdicio. Sí. Con respecto a la operación del teniente Blue de observación, dice: desembarcado en el aserradero a unas 15 millas al oeste de Santiago, este valeroso joven oficial salió del campamento del general cubano Rabí la mañana del 11 de junio. Vistiendo su uniforme, Blue, con la ayuda de prácticos cubanos, marchó a través de la tupida manigua, atravesó las líneas españolas y en la mañana del día siguiente llegó a un punto ventajoso a 3 millas del puerto. Blue emprendió el regreso y volvió a su buque en la mañana del 13 de junio. En esta hermosa hazaña, Blue atravesó 70 millas de territorio enemigo en las más difíciles condiciones y en momentos en que ser hecho prisionero significaba una muerte pronta e ignominiosa. Resulta un poco ridículo, la verdad, porque... Yo creo que hay que venderlo, ¿no? Una vez... Sí, efectivamente, hay que venderlo, pero vamos, si se analiza un poco la situación... La verdad es que el teniente Blue no corrió ninguno de los peligros que cuenta Stanton, porque lo primero, que los cubanos de Rabilla tuvieron buen cuidado de llevarlo por sitio y a un punto de observación en condiciones, pero siempre alejado de las líneas españolas, porque lo que no podemos olvidar es que Santiago estaba sitiada, es decir, este hombre nunca jamás cruzó las líneas españolas. El cinturón defensivo de Santiago quedaba todavía mucho más atrás. Y además, si lo hubieran cogido prisionero, no lo hubieran matado, porque este hombre llevaba su uniforme, no lo hubieran podido acusar de espía ni de nada. Pero bueno, lo adorna de tal manera que la verdad es que me ha hecho mucho gracia. Así que con ¿sí? Guerrero americano en toda regla. Sí, sí. Claro, pero pues... eso cuando las citaciones para la medalla de honor del es prácticamente el mismo discurso. Son muy similares, con el mismo tono así un poco de bombo. Sí, sí, pero bueno, hay otras medallas de honor que ves lo que ha hecho el soldado en cuestión y te asombran, ¿no? Pero bueno, esto tampoco es que... Vamos, no veo yo tampoco la bravura por ningún lado, ¿no? En esta acción en concreto. Pero porque tú cueces, él enriquecía. Ah, claro. En realidad es una cuestión de comida. Hay gente comida fatal en tierra. Claro. Sí. Bueno, oye, puede ser un problema, ¿eh? ¿El qué? La comida. Ah, claro, sí, y más con esas temperaturas. Pues el 20 de junio ya Samson tiene la información cartografiada por Blue. Es el 16 de junio, no me he equivocado de fecha. El 16 de junio inicia un cañoneo con la cuadrícula y con las coordenadas donde están los buques. Pero después de hora y cuarto también se dan cuenta de que es ineficaz y de que no ha alcanzado ningún buque español. Así que en esto nos metemos ya en el 20 de junio, que por fin llega el convoy que transportaba las tropas del general Shafter, que desembarcan el 22 de junio al este de Santiago, en las playas de Daiquiri y de Siboney, que habían estado previamente aseguradas por los rebeldes cubanos y que cuentan las malas lenguas que el desembarco fue bastante caótico y desastroso, y que incluso temieron por la seguridad si hubiera tropas españolas dispuestas a llegar a las playas, ¿no? Pero el caso es que no fue así, y pues Shafter desembarca allí a un contingente de 17.000 hombres que forman parte del quinto cuerpo, entre los que se encuentran los 4 regimientos de los famosos Buffalo Soldiers y los Rough Riders, que no son de Roosevelt, porque Roosevelt era el segundo al mando. Todo el mundo dice que los Rough Riders eran de Roosevelt, pero en realidad eran del coronel Wood. Como anécdota, además, si hace mucho espero que tiro que barro para casa, antes de la caballería de esta expedición, el teniente mayor general Joe Wheeler había combatido durante la Guerra Civil Americana. O sea, es el único oficial que llegó a combatir con rango de general en ambas guerras. Ah, sí, sí. Pues gracias por adelantarte. Usted perdone, joven. Tenía que decirlo. Sí, hombre. No, viniendo de ti, desde luego, estás perdonado. Así que pasamos a la primera acción terrestre. Las tropas en las playas de Daiquiri y de Siboney rápidamente se internan buscando el perímetro defensivo de San Diego, cosa que los cubanos no ven con buenos ojos. aquí volvemos a ver otra vez la inexperiencia de este ejército, porque primero lo que se hace es mandar exploradores, ve un poco el terreno, ve un poco los caminos, los posibles accesos, si están defendidos, si no, si, en fin. La cuestión es que se lanzan rápidamente a por la línea de Santiago. Y entonces el primer encuentro armado, que no deja de ser una escaramuza, se produce en las Guásimas, a unos 5 kilómetros ya tierra dentro de la playa. Las fuerzas que iban en cabeza pues era la caballería del general Wheeler, como muy bien ha dicho Javier, que había sido confederado y tuvieron el primer encuentro el 24 de junio, como hemos dicho, en la Guásima. Se trata de un cruce de camino y, bueno, llegado al cruce de camino, lo que hacen es que una columna de los Rough Riders al mando de Teddy Roosevelt pues coge el camino de la izquierda y algunos destacamentos de caballería del primero y décimo de caballería pues siguen dos sendas distintas por la derecha. Y entonces, de repente, los españoles que estaban apostados y que los estaban viendo venir, pues abren fuego con una pieza de artillería de montaña y con los famosos Mausers de pólvora sin humo que tanto dieron que hablar entre las tropas norteamericanas. Uh-huh. Lo que detiene a los norteamericanos por un espacio de una hora más o menos. Pero luego, bueno, como no deja de ser una escaramuza, los españoles se retiran. Entonces aquí dicen las malas lenguas, y fue un rumor muy extendido en aquel tiempo, que en la intensidad del combate, una vez empezaron a retirarse las tropas españolas, pues Wheeler gritó: ¡Vamos, muchachos! ¡Hemos puesto en fuga a esos malditos yanquis! Sí. Suena un poco a... Se le escapó. Sí. Un despiste lo tiene cualquiera. Un despiste lo tiene, y más en el fragor del combate. Así que en esta escaramuza ya tienen los americanos un muerto y 8 heridos. Pero ya nada se interponía prácticamente entre la cabeza de playa y el perímetro defensivo de Santiago. La clave de todo era la captura de la famosa Loma de San Juan, o eso creían los americanos en un primer momento, que era una posición fortificada española que dominaba los accesos principales de Santiago por el sur y por el este. El 1 de julio se ordenaría a la 2ª División de Infantería, apoyada por la División de Caballería desmontada, tomar esas posiciones. Así que en este estado de cosas, y para atar aún más las manos de Cervera, que ya hemos visto que estaba encerrado en la bahía, sufriendo constantes escaramuzas de los norteamericanos, y ahora encima un ataque terrestre que estaba ya prácticamente sobre el cinturón defensivo, pues el 24 de junio el ministro de Marina, que es Auñón, le ordena que se ponga a la orden del capitán general Blanco, que es el militar que está al mando de Cuba, se estaba en La Habana. Uh-huh. Así que lo que hace Cervera, lo primero que hace es comunicarle a Blanco su evidencia y ya de paso le informa de la situación y le da una situación de cómo está la flota, que yo creo que no tiene desperdicio ninguno para ver cómo los españoles pues tratan a sus fuerzas armadas y como siempre estamos de la misma manera. Y entonces dice Cervera: creo mi deber exponer el estado de la escuadra. De 3.000 cargas para cañón Ontoria de 140 milímetros, solo 620 son de confianza. Las demás han sido clasificadas inútiles, no habiéndose reemplazado por faltar existencia a la salida. Dos cañones Ontoria de 140 milímetros del Vizcaya y uno de Loquendo no ofrecen confianza, habiéndose mandado cambiar por otro. El mayor número de los estopines ofrece poca confianza. Carecemos de torpedos. Al Colón le falta su artillería gruesa. El Vizcaya está muy sucio y ha perdido su velocidad. Tenemos poco carbón y víveres para todo julio. Escuadra de bloqueo es 4 veces superior, por lo que la salida será nuestra destrucción absolutamente segura. Imaginaros cómo estaba la flota. Sí, sí, sí, sí, sí. Cuando se refiere a que el Vizcaya estaba sucio... Es que llevaba... el casco estaba lleno de... Exactamente, de moluscos, lo cual le hacía perder velocidad. Necesitaba un carenao. En realidad, los cuatro, menos el Colón, los otros tres estaban sucios, necesitaban carenado. Blanco le contesta que la escuadra debe abandonar Santiago y poniendo de manifiesto un total desconocimiento de las cuestiones navales, pues le reprocha un poco que en realidad solamente está bloqueada por 7 buques. Como Cervera le dice que las fuerzas norteamericanas cuatriplican a las españolas, pues el otro le contesta que no, que en realidad son solo 7 buques. Y entonces Cervera, en el despacho del 25 de junio, le aclara y le dice: no es exacto que la escuadra de bloqueo haya estado reducida nunca a 7 buques. Solo los 6 principales representan más del triple de fuerza que los 4 míos. La falta de baterías que mantengan a distancia a la escuadra enemiga hace que esté siempre cerca de la boca del puerto, que iluminan con foco, imposibilitando toda salida que no sea a viva fuerza. En mi juicio, la salida implica seguramente la pérdida de la escuadra y del mayor número de sus tripulantes, determinación que yo no tomaría nunca por mí, pero si vuestra excelencia me lo ordena, lo ejecutaré. La pérdida de la escuadra se decretó, en mi juicio, al hacerla venir aquí, de modo que no me ha sorprendido esta dolorosa situación. Vuestra excelencia ordenará si marchamos a este sacrificio que creo estéril. Ya Cervera le aclara un poco y le dice que cuatriplica la fuerza pues por el número de cañones y por el calibre de estos, no por el número de barcos, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí. Blanco le vuelve a responder y se reafirma en su ignorancia, porque dice, le contesta: me parece que exagera vuestra excelencia algo las dificultades de la salida. No se trata de combatir, sino de escapar del encierro. Como si fuera posible, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Cervero, ¿no? Claro. Los otros también corren. Escapar, claro, claro. Tenía algún fallo de comprensión lectora, tío, este. Sí, no, yo creo que sí. No, lo que no tenía ni idea de lo que había, aspectos navales. Lo que pasa es que hay, vamos, como en todas las épocas, siempre ha habido muchos egos y muchas peleas entre distintos cuerpos, que eso, vamos... Yo creo que hay, sí, más de eso. La ceguera es absoluta, ¿eh? Total. Total, el argumento es prácticamente infantil. Pero cuando uno tiene esa ceguera es por ego. Porque vamos. Mira, yo tampoco sé mucho de asuntos navales, pero tal cual está escrito, dice que no se puede salir, que están los barcos en la puerta, de la boca del puerto, no se puede salir. Claro, bueno, no es cuestión de escapar, no es cuestión de escapar, claro, es que no se puede escapar. Claro, es que le viene a decir, si las baterías de la boca del puerto, las del castillo del Morro, fueran modernas, pues podríamos mantener a la flota americana alejada lo suficiente para que nos dé tiempo a salir y a maniobrar. Pero es que como los tenemos en la misma boca, claro. Porque las baterías del Morro eran de avancarga todavía, de la época de Carlos III. Madre mía. No, ya, Eva. Yo de todos modos creo que es la repetición de un argumento que es casi constante en la historia. Sí. Que es el desconocimiento que tienen las fuerzas terrestres de lo que es la guerra naval, ¿no? Digamos que lo que impide los movimientos en tierra es muy distinto. En tierra puedes dejar una retaguardia, en el aspecto naval, pues sobre todo en esta época, cuando la flota salía entera. Y es una lucha a muy corta distancia, con una capacidad de tiro bastante larga. Bueno, pues el mar es un panorama totalmente distinto de tierra. Y yo creo que es un poco lo que, bueno, pues puede facilitar la comprensión de las pretensiones que tenía en jefe en La Habana, ¿no? Bueno, a mí me recuerda por momentos a la campaña de Trafalgar, cuando están ahí bloqueados en Cádiz, que en realidad están bloqueados, bueno, pues es que los barcos, la flota de Nelson realmente no estaba en la boca de la bahía de Cádiz, estaba a bastante en millas, pero estaban esperando a que salieran, y eso a todos los efectos es un bloqueo. O sea, este señor es que realmente no es que tuviera que deducir cosas, es que simplemente no sabía el pasado directamente. Sí, no, además, pero si solo con argumentar que por qué el otro dice que cuatriplican su fuerza si son solo 7 barcos, sí, es que nada, sí, más, ese argumento es tan pueril que o no se ha enterado de nada o simplemente le estaba dando larga y le dijo lo primero que se le ocurrió. Sí, sí. Algo de eso tiene que ser. Por eso digo egos, no sé, que nadie se pone en el lugar del otro o le importaba tres pepinos. Le comentaría la respuesta al secretario. Sí. Y también puede ser, ¿no? De quíteme usted a este pesado de encima, ¿no? Contésteme usted este despacho que yo estoy muy ocupado. Sí, sí. Así que con esta sombría situación ya en la flota, volvemos a la campaña terrestre, y el 1 de julio tiene lugar el combate del Caney, que es uno de los combates terrestres más destacados que hubo en el asedio. Una vez que salen de la Guásima, el plan de Shafter es mandar una fuerza de diversión compuesta por una brigada al mando del general Duffield, con apoyo de la armada, por la costa, por una línea de ferrocarril que comunica Siboney con Santiago, y entre tanto la primera división de infantería dirigirla al norte por el flanco derecho. O sea, los que van por la costa sería un flanco izquierdo, los que van al norte de la primera división de infantería sería el flanco derecho, que se dirige precisamente a tomar la posición atrincherada del Caney. Ahora después nos quedará el centro del dispositivo, que es el que va directamente a la Loma de San. El Caney es una posición en altura que domina prácticamente todo, que está a unos 7 kilómetros de Santiago, y una vez conquistada, pues deberían de situarse en el flanco derecho del cinturón defensivo de las Lomas de San Juan. Así que al mando del general Vara de Rey están las fuerzas españolas en el Caney, que las posiciones defensivas son un fuerte de piedra pequeñito, poco más grande que un blocao, que era el Viso. Luego había 6 blocaos de madera, al más típico estilo de la guerra del Rif, una iglesia de piedra que había sido fortificada y luego toda la posición rodeada por trincherones, alambre de espino y trinchera a la manera carlista, que es se saca la tierra y se pone delante como parapeto, con lo cual son muy difíciles de detectar y se camuflan bastante bien. La posición del Caney tenía también un sentido estratégico, porque se puede decir, bueno, ¿y qué pintaban esos ahí en mitad de una loma si están fuera del perímetro defensivo? Es que por el Caney, justo cerca del Caney hay un pantano, que es el pantano de las Cuavitas, que abastece de agua a Santiago, y además por allí pasa la vía del tren también, y por esa vía se esperaba precisamente con mucha impaciencia un refuerzo español que bueno, luego acabaría llegando, pero ya después ya hablaremos de él. Así que según los planes del general Shafter, el Caney debía caer en 2 horas para que ese a la derecha de toda la formación, todo el dispositivo norteamericano, se pusiera en el flanco derecho o a la derecha de las Lomas de San Juan. Y esas 2 horas pues se convierten en 12. Al final son 520 soldados españoles que logran resistir ante 6.800 soldados norteamericanos y 400 mambises por espacio de 12 horas. Fue una defensa absolutamente numantina. Según el teniente español José Müller, los defensores lanzaban un diluvio de plomo sobre las compañías norteamericanas que cargaban sin protección. Pues los norteamericanos no tenían todavía conocimiento de los Mausers españoles, la verdad es que se quedaron bastante asombrados con el poder de fuego que tenían, o no estaban lo suficientemente entrenados como para hacer una carga frontal cuesta arriba y a pecho descubierto, ¿no? Con las mortíferas cargas que soltaban, ¿no? Que decían que eran las filas de sombreros que las veían agacharse y levantarse y soltando la descarga, ¿no? Rodri, ¿no te suena eso, ese relato de que iban a pecho descubierto en vez de ir a cubrir? También, Hugo, esta es una pregunta también para ti. ¿Eso es una orden de los mandos norteamericanos o es la inexperiencia? No, bueno, es una orden de los mandos norteamericanos, pero precisamente el mando norteamericano o es desconocimiento del poder real de fuego que tienen las tropas españolas, o yo lo achaco a la inexperiencia, o a lo mejor, no sé, que Javier nos diga, a lo mejor son reminiscencias todavía de la Guerra Civil, de ese enfrentamiento, digamos, casi napoleónico de fila contra fila. No sé, la cuestión es que... Sí. Y no, yo no soy experto en la Guerra de Cuba, pero me pregunto, ¿los americanos qué tipo de tropas llevaban? ¿Llevaban tropas profesionales o voluntarios? Bueno, muchos de ellos eran voluntarios. Porque claro, una de las cosas que hay que plantearse... Sí. Por eso decía, porque yo una de las cosas que plantearía es el hecho de que las tropas voluntarias no están entrenadas y es muy difícil hacerlas maniobrar. Entonces, a veces, efectivamente, lo único que queda es lanzarlas en línea recta contra el enemigo y bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, como explicación, digamos, intentando buscarle una explicación lógica, pues yo andaría por ahí. Sí, sí, porque de hecho creo que había bastantes unidades que estaban levantadas al viejo estilo de la edad moderna, es decir, alguien con dinero pues le ofrecían la patente de coronel y levantaba un regimiento tan contento y ya que se iban a Cuba a pelear. O sea que sí, es posible que yo tampoco soy experto en la guerra de Cuba, pero tengo oído que había tropas americanas con que todavía disparaban con pólvora blanca. Pues no, pólvora negra, que es la que echa humo y la que hace humo. Sí. No y la artillería creo que también. Yo por lo que he leído y eso, ellos también tenían pólvora sin humo. Lo que pasa es que ellos estaban todavía armados con el Springfield, este que se ve en las películas, que primero el cierre lo pones para arriba, saca el cartucho, mete el cartucho y vuelve a echar el cierre para abajo. Que claro, mientras un soldado norteamericano carga un Springfield, un español ha pegado cuatro tiros con el cerrojo del Mauser, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que no eran todos. Por lo visto había una tropa que no sé si era Guardia Nacional o un ejército así como voluntario y que iban con eso, con armamento anticuado. Yo esto lo leí en un libro de esto de incompetencia militar. Y que por lo visto que cuando podían haberse ocultado perfectamente en la maleza y no ser objetivo para los españoles, el hecho de disparar con esa pólvora negra que hacía ese humo blanco, lo que hacía era dejar ahí una fumata que decía, aquí estoy, dispárame. Sí. Bueno, la verdad es que al haber tantas unidades de voluntarios, pues cualquiera sabe, a lo mejor el armamento que llevaban pues también era irregular. La verdad es que no lo sé. Lo que sí llevaban eran ametralladoras Gatling, que hicieron un destrozo absoluto. Vamos, si no es por la ametralladora Gatling, hubiera durado la cosa bastante más. De hecho, Cervera, o sea, los españoles en el Caney ni en la Loma de San Juan no tienen ametralladoras, pero Cervera la ofreció. O sea, los barcos montaban ametralladoras y Cervera la ofrece desmontarla de los barcos y llevarla a las posiciones, pero el general Linares lo rechaza. Si tenemos a otro artista de tierra, sí. Pues no sé, rechazando un recurso que hubiera venido la mar de bien. Sí, ¿de qué sirve una ametralladora en un barco? Y sobre todo en esos tiempos, porque, no creo que hubiera muchos abordajes. Sí, sí, hubieran hecho más falta en el perímetro defensivo, pero Goyo, eso lo dices ahora, pero en aquel tiempo... Había oficiales de máquinas que todavía llevaban la espada por si abordaban el barco. Sí, aparte de que yo imagino que en este tipo de guerras coloniales muchas veces los barcos no se enfrentarían con objetivos que hicieran que mereciera la pena meterles un cañonazo de 150 milímetros, ¿no? Supongo que pues en Filipinas los barcos o los barquitos que tuvieran allí los insurgentes cubanos pues serían más fáciles de destrozar con ametralladoras. Y andar disparando cañones poco fiables, como antes nos explicaba Hugo. Bueno, también sí, ¿verdad? Sí. Bueno, la cuestión es que no quieren la ametralladora, la rechazan. Así que en el Caney, como hemos dicho antes, después de 12 horas resistiendo, pues finalmente ya se desmorona la resistencia y los españoles tienen entre 40 y 60 muertos, entre los que está el general Vara de Rey, que muere allí combatiendo, y unos 138 heridos. Los norteamericanos pierden unos 100 hombres y tienen alrededor de 350 heridos, y los cubanos unas 150 bajas. La verdad es que las cifras de muertos y heridos, por las fuentes que he mirado, son bastante dispares. Yo me he cogido estas, pero la verdad es que no es que cambien uno arriba, uno abajo, sino que los cambios son importantes. Digo, para tenerlo en cuenta, ¿no? Que tampoco le hagamos mucho caso. Así que una vez que está despejado el Caney, pues ya está libre el camino a las Lomas de San Juan por el lado derecho. Ese mismo de julio, la parte central, pues ya estaba en posición y la parte de la costa, pues adoptando sus posiciones. Así que se dispone ya el asalto principal sobre las Lomas de San Juan, que tiene lugar también ese 1 de julio, ese mismo 1 de julio, pero ya mucho más tarde, ¿no? Porque debido al retraso que habían tenido en el Caney. La guarnición española de primera línea consta de unos 800 soldados y 5 piezas de artillería, y los norteamericanos atacan con unos 15.000 soldados. entre tropas de infantería y de caballería, además de una batería de 12 cañones y las cuatro ametralladoras Gatling que hemos hablado antes, ¿no? Los rebeldes cubanos también llevan varios miles de guerrilleros. La verdad es que en este aspecto es curioso destacar cómo, a pesar de que los norteamericanos despliegan un globo para la observación de la artillería, la batería española que había en la cima de San Juan logra silenciar varias veces a la norteamericana. Pues yo creo que eso, no sé si lo vas a explicar tú ahora, Hugo, pero yo creo que eso es a lo que se refería Rodrigo, que lo leyó varias veces en el libro de Incompetencia Militar, que ellos seguían utilizando, incluso para los cañones, seguían utilizando pólvora negra. Y claro, detectaban las posiciones artilleras y enseguida las silenciaban. Hasta que terminaban silenciando a la española, pues tenían que sacrificar varias baterías norteamericanas. Es que en esa batalla hubo varios errores de bulto. Yo recuerdo de ese capítulo, el primero, el que ya ha contado Hugo, el desembarco, que si hubiera habido una mínima oposición española los hubiera devuelto al mar, que llevaban un dirigible de exploración o un globo de exploración que indicaba en todo momento dónde estaba el ejército americano, cuando podían haber pasado perfectamente por debajo de las palmeras y hubieran pasado completamente desapercibidos, porque por la frondosilla no se podía ver nada. Y después el hecho de que llevasen esa pólvora negra que hacía el humo blanco y que indicaba en todo momento a los soldados españoles y a la artillería española dónde estaban tanto la artillería como esas tropas, digamos, más irregulares, que llevan armamento obsoleto. Pues puede ser. La verdad es que el dato no lo tengo contrastado, pero vamos, pudiera darse ese caso. Aquí en San Juan, igual que en el Caney, pues vuelven a utilizar la táctica de la carga frontal ladera arriba, y bueno, las pérdidas norteamericanas son desastrosas. Tras horas de lucha, la guarnición de la colina está ya casi aniquilada, en gran medida por la actuación de la ametralladora Gatling, pero Shuster, que no lo sabe, renuncia a seguir con los ataques frontales, porque está el hombre empezando a asustarse, y ordena que se rodee la loma por ambos flancos. Por la derecha se topan con un refuerzo español que venía corriendo para la colina, compuesto por un trozo de marinería de la flota de Cervera, que no logra pasar, pero sí logra contener el empuje. Y por la izquierda, Wheeler pues detiene a las compañías del regimiento de Talavera, que estaban situadas un poco más al norte y que también habían estado ya muy castigadas por el combate, y que bueno, pues tampoco pueden llegar a la cima, y Wheeler la detiene en el flanco derecho. Así que finalmente, ya prácticamente sin munición de artillería y quedando solo unos 40 españoles en disposición de combatir y con poca munición, pues deciden retirar las piezas de artillería y retirarse hasta la siguiente posición defensiva, que era la posición de la Canosa, que era la segunda línea defensiva del perímetro y que estaba a unos 700 metros por detrás de la Loma de San Juan. Así que a las 4 de la tarde los norteamericanos son dueños de la posición, pero solo para advertir, y aquí es donde se les viene el alma al suelo, que San Juan es una posición avanzada y que no es parte del perímetro de la defensa de la ciudad. En la posición de la Canosa guardan dos compañías de infantería, los trozos de marinería que antes han sido parados y los supervivientes de San Juan. Ese mismo 1 de julio todavía logran rechazar varias cargas norteamericanas. Los norteamericanos llegan a la loma, a la cima de la loma, y viendo que hay un segundo perímetro se lanzan también al ataque y desde ahí se rechazan varias cargas y produciéndole también graves pérdidas. El caso es que por el lado español también la situación es desesperada y hay que ir rápidamente al hospital de Santiago a buscar voluntarios entre los heridos, aquellos que puedan empuñar armas, y al final pues se recogen a 150 y se los lleva rápidamente para la Canosa, y llegan todavía a tiempo de rechazar la última carga norteamericana del día. Así que esa misma noche, el capitán de navío Bustamante, que había sido el jefe de Estado Mayor de Cervera, que había desembarcado a 1000 marineros para ayudar en las defensas, pues al mando de un trozo de marinería de 100 hombres intenta tomar a reconquistar la loma de San Juan, porque creía que estaba poco defendida. Pero siendo descubierto en mitad de la oscuridad, pues lo rocían con ráfagas de ametralladora y con descarga de fusilería, y la verdad es pues que le hacen bastante roto a la unidad, incluso Bustamante cae herido, un tiro en el estómago, y pues muere en los siguientes días, y por eso pues posteriormente recibiría la laureada. Los españoles, en el combate de la Loma de San Juan, yo me he quedado con estas cifras, las hay descabelladas, uh-huh. Pero bueno, yo me he quedado con estas. Tienen 58 muertos y alrededor de 200 heridos. Mientras que las pérdidas norteamericanas ascienden a 250 muertos y 1.200 heridos. Una burrada. Una burrada. Prácticamente el 10% de la fuerza, uh-huh. de la fuerza expedicionaria. Así que, sí, dime. No, antes mencionabas la disparidad de cifras, ¿no? Y uno se pregunta si no tienen algo que ver con el tema de propaganda, porque ya era una cosa que se notaba mucho en esa época, que era una cosa muy habitual el tema de la propaganda. Incluso los militares hacían propaganda en sus escritos. Sí, bueno, es que he llegado a ver incluso 2.000 muertos por parte norteamericana, lo cual me parece demasiado, la verdad. Por eso he preferido quedar, me parece mucho más los 200 muertos y 1.200 heridos que 2.000 muertos. Uh-huh. Pero bueno, el hecho, aparte ya de las bajas, que fueron muy importantes por parte norteamericana, que duda cabe, el hecho es que el combate de las Lomas de San Juan produce una gran preocupación en los mandos norteamericanos. Y incluso ahí se conserva un telegrama que manda un senador, el propio Teddy Roosevelt, y le dice: diga al presidente que por amor del cielo nos envíe cada regimiento y sobre todo cada batería que sea posible. Hasta ahora hemos ganado con un alto coste, pero los españoles luchan con gran determinación y estamos muy cerca de un terrible desastre militar. O sea, eso, eso el día de la Loma de San Juan, ¿no? Realmente estaban muy preocupados de cómo había salido el combate y sobre todo al darse cuenta que ni siquiera era parte del perímetro, sino que había una segunda línea de defensa y que al final pues había sido un coste terrible para prácticamente todavía, nada. Para, claro, sí, para sí. Tener todavía que estar cargando con estas cargas frontales. Yo si no recuerdo mal, incluso en las primeras cargas, la artillería americana volvió a disparar haciendo blanco en sus propias tropas. O sea, fue la toma de la Loma de San Juan fue un caos total. Pues tampoco tengo contrastado ese detalle. Pero el caso es que la desesperación en las filas norteamericanas ante la imposibilidad de superar las defensas españolas es tan grande que también el mismo día 3 de julio, dos días después de la Loma de San Juan, el general Shafter le envía al secretario de Guerra un telegrama donde dice: tenemos la ciudad cercada por el norte y por el este, pero con una línea muy débil, y estoy considerando seriamente una retirada de 5 millas. Es cierto, tan impresionados se habían visto por lo que podría costar romper la línea, que este hombre estaba incluso considerando una retirada táctica de 5 millas, que sería volver otra vez casi prácticamente a la playa. Sí. Sí, sí. Pues, pero bueno, no, la verdad es que nunca habían combatido contra nosotros y estaban un poco sorprendidos, ¿no? con ello. Es más por Además que las compañías que había tanto en el Caney como en las Lomas de San Juan eran veteranos curtidos, no era tampoco una tropa de reemplazo traída ni nada. Uh-huh. Así que pese a que los españoles estaban infligiendo fuertes pérdidas a los americanos con las pocas fuerzas disponibles que tenían y las buenas perspectivas que había, según el combate del Caney y de la Loma de San Juan, de poder seguir resistiendo, pues al final el mando español pues prácticamente le regala la victoria a los norteamericanos cuando manda salir a la flota del puerto. Porque si la flota no hubiera salido del puerto, la defensa se hubiera enconado bastante y los americanos lo hubieran pasado bastante fatal a la hora de intentar romper esas defensas con la tasa de bajas que estaban teniendo en dos combates que habían sufrido ya, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el caso es que la flota sale y entonces, pues claro, ya por la boca del puerto, pues la retaguardia prácticamente ya la ciudad se vuelve indefendible, ¿no? Y si queréis, pues vamos con eso ahora. directamente nos vamos a la flota. Perfecto. Esa misma noche del 1 de julio, cuando tiene lugar el asalto frontal a la Loma de San Juan, pues ordena el general Blanco, el capitán general Blanco, desde La Habana, que la escuadra se hiciese a la mar. Entonces, el día 2 de julio, pues lo emplea Cervera en reembarcar al personal, encender las calderas y, bueno, tenerlo todo preparado para a la mañana siguiente, que sería la mañana del 3 de julio de 1898, pues salir por la boca e intentar escapar. Los buques norteamericanos que se encontraban en aquel momento en el bloqueo, que eran el Iowa, el Indiana, el Oregón, el Texas, el Brooklyn, el New York, Nueva York y dos embarcaciones menores, el Gloucester y el Vixen, pues sospechan que Cervera se dispone a salir porque, claro, ven elevarse las columnas de humo de los barcos españoles que están levantando presión. Claro, no es como ahora que sale y sale, sino que se necesitaba un tiempo grande para salir y, bueno, prácticamente lo podía anunciar con horas de antelación. Luego, aquí hay una serie de movimientos que me gustaría que los debatiéramos, porque la verdad es que, según el autor que lee, van para un lado o para otro. El caso es que esa misma tarde, cuando ya saben los norteamericanos que los españoles están levantando presión, es decir, que van a salir del puerto, los cruceros New Orleans y Newark informan de que tienen necesidad de carbonear y entonces abandonan la zona de operaciones y se dirigen a Guantánamo. Y ese, en el mismo amanecer del 3 de julio, antes de que saliera la flota española, el acorazado Massachusetts solicita lo mismo y se pira de allí también a carbonear. Y el almirante Sampson, que es el que está al mando de toda la flota de bloqueo, de repente decide a las 8:45, es decir, una hora antes de que salga la flota de Cervera, ir a parlamentar con Shafter. Y entonces coge al Nueva York y se lo lleva también para Siboney. Algunas fuentes han tildado esto como de que vienen los españoles, yo no quiero estar ahí, me quito de en medio y que otros resuelvan la papeleta. Y por otro lado también se puede interpretar que la fuerza de bloqueo es tan absolutamente superior que se pueden permitir el que los barcos efectivamente pues tengan unos horarios establecidos, unos consumos de carbón y que realmente les toca carbonear y que efectivamente se vayan a carbonear porque se lo pueden permitir. No sé, ¿qué opináis? Lo del general Shaft, lo del almirante Sampson, eso sí que es realmente sospechoso, ¿no? Que una hora antes se quite de en medio, ¿no? Pero no sé, además, ¿qué os parece? Sabiendo que están ahí preparando las calderas. Sí, sí. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy sospechoso. Súper raro, súper raro. Y no que, aunque si tienes carbón para ir a carbonear, pues tienes carbón para cerrar el puerto y pegar cuatro cañonazos, aunque sea te quedas de artillería fija, ¿no? Yo lo veo muy, muy, muy raro. Sí, sí. Es que además, en el supuesto de, bueno, como tenemos suficientes fuerzas, ¿para qué vamos a hacer esto? Claro, que también puede interpretar así, ¿no? Sí, pero es que es más, quiero llevarme el minuto de gloria, ¿no? Abandonar los barcos de la flota, vamos, realmente lo está abandonando. Porque tú ya sabes que la flota española va a salir. No sé. Pero es que en ese caso es que no buscarían más la propia gloria que no deja. No, esto ya se puede encargar. No lo entiendo. ¿Pero y el propio almirante quitándose de en medio una hora antes? ¿Para ir a ver al general Shafter? Hay gente que solamente sabe estar al mando para llevarse las medallas. No sé, pero es que me parece de lo más curioso, por lo menos. Para llevarse las medallas hay que estar allí, ¿no? Yo la única explicación, digamos, lógica que le puedo ver es que, a pesar de las señales, pues el almirante americano no se llegara a creer que la flota española iba a salir y, en consecuencia, pues no le dio a las señales la importancia suficiente, ¿no? A lo mejor, no lo sé, sería bueno elucubro al 100%, pero sería bueno ver si durante el asedio, mientras la flota española estaba ahí en el puerto, pues si había encendido las calderas en otras ocasiones o no. Exactamente. Entonces, había pensado también, lo que pasa es que es muy difícil de rastrear el ritmo de carboneo que tenían los barcos. Porque si efectivamente ya que llevaban ahí prácticamente dos meses y medio, viendo el ritmo de carboneo, si establecemos un patrón, pues realmente le podría tocar carbonear. Sí, que les toque carbonear no es imposible. Hombre, yo la parte que me parece más incalificable es que se marche el almirante, ¿no? Aunque tenga fuerzas más que de sobra para pararlos. Por eso pensaba, pues no sé, que se temiera, o sea, que la flota española pues ya hubiera puesto en marcha calderas en otras ocasiones durante el asedio y que, bueno, pues que se pensaran que era una maniobra rutinaria o que no iban a salir. Otra opción que se me ocurre, que ahí ya entraríamos, yo creo que nos haría falta un especialista de este tipo de buques, es que los americanos, cuyos buques eran más modernos, pues calcularan el tiempo que podían necesitar los españoles para dar presión a sus calderas, pues o basándose en sus propios buques, con lo cual llegó un momento que dijeron, bueno, están con los motores encendidos, pero tenían que haber salido hace ya media hora, o que mal calcularan, alargando el tiempo que podían necesitar los españoles. Es decir, bueno, estos necesitan 40 horas para preparar el barco, llevan 12, me quedan 20, 28. No lo sé, yo por dar algunas pistas, algunas ideas. No, que digamos que en el aspecto técnico... Yo tiendo a inclinarme porque tiene que haber una razón contundente, porque más en aquel tiempo que las cuestiones de honor se llevaban muy a raya, es que realmente tiene que haber una explicación, porque si no, prácticamente estás haciendo el ridículo delante de la flota si lo que pretendes es quitarte de en medio. Sí, es demasiado sencillo, como explicación es demasiado simple. Sí. En eso estoy de acuerdo. Bueno, ¿podría haber alguna razón de este tipo? Es que se me hace muy difícil pensar que una flota de bloqueo que en teoría no se tiene que mover demasiado, que se mueve, pero no tiene que moverse demasiado, de repente tantos buques a la vez tengan que retirar a carbonear. Porque claro, es que lo suyo es que se fueran, pues yo qué sé, dos por vez o no sé, es una cosa de organización. Que se temieran que pudiera haber una persecución. Entonces quisieran estarlo con la mayor cantidad de carbón posible en las calderas, puede ser otro argumento. Claro, pero no te llevas a cinco. Se destacaron una serie de buques que se encargarían de perseguir mientras otros intentaban bloquear la salida. En caso de que también escapen, pues ya claro, tienes unos buques dispuestos para la persecución, bien recarboneados. Exactamente. Pero se lo estamos poniendo muy baratos a los americanos, ¿eh? Sí. nos vamos ya a Cervera. Sí. El orden adoptado por el almirante Cervera, pues la verdad es que lo enaltece. Vamos, aquí estamos hablando de honor y eso. Pues este hombre dice que el primero sale él en el María Teresa, que es la nave capitana, el buque insignia. Entonces la idea es salir por la boca en línea. Él iría el primero y huir por el oeste, es decir, pegado a la costa. Y para eso, el María Teresa tenía que interceptar al Brooklyn, que era del arco norteamericano, el que estaba más al oeste y el que le estaba interceptando la ruta de huida. Y entonces, mientras el María Teresa se dirige a por el Brooklyn para cortar distancia, incluso embestirlo si hace falta, los demás barcos se deslizan entre el María Teresa y los norteamericanos y la costa, y por ahí pues puedan huir, ¿no? Ese es el plan. Entonces el María Teresa sale a 800 metros, va al Vizcaya, y detrás, guardando más o menos el mismo intervalo, pues van el Colón y el Oquendo. Y detrás de esto, con un espacio de más o menos un kilómetro, van los dos destructores, el Furor y el Plutón. Aquí tenemos que hacer también un alto, porque el capitán Villamil, que es el jefe de la flota de destructores, es el inventor del destructor. Uh-huh. Realmente sí. En la década de los 80 del siglo XIX, aunque ya había habido algunas aproximaciones al concepto de destructor, que en principio eran buques contra torpederos, es decir, en 1860 o así ya se diseña, se perfecciona el torpedo. Y entonces pues había surgieron unas unidades navales que eran torpederos, y para hacer frente a estos torpederos se inventa el contratorpedero, que es un buque muy ligero, muy rápido y que puede maniobrar para llegar a ellos. Y pese a que hay contratorpederos ya en 1880, realmente es cuando el Ministerio de la Guerra le pide a Villamil que diseñe un barco que sea un contratorpedero, es decir, que sea pequeño y rápido, pero que a la vez tenga las condiciones marineras suficientes como para navegar en alta mar, es donde llega el destructor. pues lo diseña este hombre, el capitán Villamil, aunque se construye en un astillero inglés, pero con su propio diseño. De hecho, el marino adquiere un prestigio internacional grandísimo. Y realmente este tipo de barco lleva el nombre de Destructor, porque la unidad naval que se construyó con ese diseño se llamó Destructor. Uh-huh. O sea, qué cosa Destructor, como curiosa. Igual que el otro podía ser el Infanta María Teresa o ahora puede ser el Juan Carlos I, pues aquel era el Destructor. Pasa algo parecido con el Monitor como modelo de barco. Ah, también, claro. Luego ya todos se llamaron monitores, todos los de ese tipo, efectivamente. Sí, sí. Bueno, eso era solamente a como curiosidad, ¿no? Entonces, el primero de los bloqueadores que los ve es el Iowa, y porque estaba situado de tal manera que podía ver la profundidad en canal, y entonces ve a la columna española que se dispone a salir. Desde casi milla y media de la boca del puerto, es decir, los ve venir todavía a 3 kilómetros, todavía dentro de la rada. Así que el Iowa rápidamente dispara un cañonazo de alarma e iza la señal convenida, que era izando una bandera, de que los buques españoles estaban ya buscando la salida. Y entonces, secundado por el Oregón, rompe fuego contra el María Teresa, que era el primero donde iba a ser Vera, y donde iba Concas, que es el que nos está explicando todo esto. Y es curiosísimo también, yo me encontré este detalle que me sorprendió bastante, resulta que el María Teresa, que sale de la boca a toda máquina, de repente tiene que aminorar porque hay que bajar al práctico. ¿Cómo? explícanos qué es eso de bajar al práctico. El práctico es el profesional que conoce el puerto y que conoce su fondo y su bajío y su suelo rocoso, y es el que sabe entrar y sacar a los barcos de un sitio, es el práctico del puerto. Entonces resulta que sale lanzado a toda velocidad y nada más salir de la boca tiene que aminorar para desembarcar al práctico. Imaginaos los alaridos del práctico viendo el berenjenal en el que le están metiendo, claro. Ah, pues ya sé, yo soy el almirante y una de dos, o salgo sin práctico. No sé, me lo estudio antes de salir, dónde puedan estar los posibles problemas de fondo, o el práctico sí. No sale del barco. Hay una tercera opción, que es tirar el práctico al agua. Tirarlo por la borda con un flotador y ala. Bueno, yo el flotador igual es prescindible. Te digo que yo, si fuera el práctico, lo firmaba, que me tiren por la borda. Sí. Bueno, esto, el caso es que, claro, la minoral pues ya le permite a todos los buques norteamericanos llegar a toda máquina contra el crucero solitario, porque los demás todavía no han salido de la boca, y bueno, pues someterlo a un fuego terrorífico. Pese a todo, Cervera intenta todavía investir al Brooklyn, y aquí vemos otra vez el nerviosismo de los americanos, teniéndolo todo a favor, que el Brooklyn, al verse amenazado, es decir, al notar que Cervera va por él, como era del arco, era el extremo izquierdo, pues sí. Para evitar al María Teresa, o sea, en vez de girar a la izquierda, o virar a la izquierda, porque virando a la izquierda no tiene a nadie a su costado, pues vira para la derecha, para evitar al María Teresa, y entonces lo que hace es estar a punto de chocar con el Texas, que le venía justo por el costado de estribor. Y el Texas pues tiene que parar máquina y hacer una maniobra evasiva para evitar la colisión. O sea, imaginaros, eso realmente yo entiendo que es un error de bulto a la hora de maniobrar la escuadra, ¿no? Que también sí, sí. Te estás dando cuenta de hasta qué punto, con los nervios del combate, gente que no tenga esa experiencia puede cometer errores de bulto, ¿no? En todo caso, todo esto que estamos contando dura 10 minutos. Y en esos 10 minutos el crucero español pues se tiene que pelear él solo contra todos los navíos norteamericanos, mientras los demás todavía están saliendo del puerto. Entonces las condiciones en las que se entabla la acción pues van a ser, como ya veremos, siempre muy favorable a los norteamericanos. ¿Por qué? Pues porque podían abatir a los buques españoles de uno en uno. Es decir, en cada enfrentamiento había 200 cañones enemigos contra la artillería del buque en cuestión. En este caso era el María Teresa. Para cuando saliera el siguiente, el María Teresa ya estaba derretido. Claro. Y además de esto, era tan superior la protección de los buques norteamericanos, que eran nuevos. El Brooklyn, por ejemplo, pese a haber recibido 41 impactos en las primeras fases de la acción, solo pierde un hombre y no sufre ninguna avería seria. Pues en cambio el María Teresa pues se convierte en una hoguera infernal con decenas de muertos y heridos. Vamos, el buque es prácticamente destruido y tiene que ser embarrancado en la costa para evitar la captura. Sin embargo, el sacrificio del María Teresa permite que el Vizcaya y el Colón que venían detrás se deslizaran por la costa y a toda máquina empezaran a alejarse hacia el este. Pero cuando empieza a asomar el Oquendo por la boca, y habiéndose dirigido hacia él el Indiana, el Oregón y el Iowa, pues recibe el fuego concentrado de los tres acorazados en la boca estrecha que ya hemos dicho antes, que tiene 800 metros de anchura, y pues prácticamente lo destruyen a quemarropa, quedando destrozado incluso antes de salir. Según Concas, esto lo dice Concas en su memoria, no sé hasta qué punto será verdad, esto se lo podríamos preguntar a don Luis Delgado Bañón, si lo tenemos por aquí en alguna otra ocasión, porque dice el almirante Concas, el que después sería almirante Concas, que en este caso era capitán de navío del María Teresa, dice: la maniobra de Loquendo en estas condiciones, maniobrando con toda sangre fría para dar la vuelta al bajo del diamante, es una de las faenas marineras más grandiosas, si no la más grandiosa que ha tenido lugar en ninguna marina militar. No sé exactamente cuál fue la maniobra, pero bueno, si lo dice el almirante Concas, pues un experto algún día nos podrá solucionar ese interrogante. Así que a lo mejor algún oyente también, no lo puede a decir, qué maniobra se referirá. El caso es que Loquendo sale del puerto ya prácticamente a la deriva, y lo extraordinario, se pregunta Concas, lo extraordinario es que los acorazados americanos, que debieron tenerlo incluso rodeado, no lo apresaran, ni siquiera que lo echaran a pique, sino que lo dejaron allí mismo y se fueron a perseguir a los otros dos. En este caso aquí también cuenta Concas, en el caso de Loquendo, que como hablaba antes Cervera, uno de los cañones de 14 centímetros de Loquendo despide el cierre en uno de los disparos y mata a todos los sirvientes. Y para poner también un proyectil de 20 centímetros norteamericano hace impacto en la torre de proa, y entonces pues prácticamente deja el barco indefenso, porque como está saliendo del canal, pues está enfrentándose a los americanos de proa. Si no tienes torre, a ver con qué te vas a defender. Claro. Lo cual, vamos, lo de Loquendo fue un absoluto desastre. Muere el capitán, pues todo. Fue un absoluto desastre y al final logran embarrancar a Loquendo una milla más allá de donde había embarrancado el María Teresa. Así que tras el Loquendo salen los dos destructores, que según Concas son buques tan delicados que no pueden recibir un tiro sin que sea un golpe mortal. Como hemos hablado antes, son buques muy pequeñitos, muy maniobreros, pero claro, un disparo de las piezas de 320 milímetros que gastaban estos bichos, 320 milímetros o 380, ahora mismo no recuerdo bien, pues claro, eso parte a un destructor por la mitad. Y entonces sobre ello pues cae el huracán de fuego que antes había caído sobre el María Teresa, y rápidamente el Furor se va a pique a unas 3 millas de la costa, y el Plutón, haciendo agua y con las calderas reventadas, pues un proyectil de 320 le da ya el toque de gracia y logran embarrancarlo en la costa, pero bueno, el barco pues se pierde todo, perdón, y pues que los dos destructores pues son destruidos en pocos minutos. Así que mientras todo esto ocurre, todavía tenemos al Vizcaya y al Colón que están huyendo por el este, por el oeste. Y van seguidos muy de cerca por el Brooklyn, el Texas, el Iowa y el Oregón, que pronto pues dan alcance al Vizcaya. Acordémonos de que el Vizcaya tenía los bajos sucios, entonces era más lento de lo que alcanzaba, de la velocidad que alcanzaba habitualmente. Y entonces pues se vuelve a repetir una lucha de uno contra todo. Viéndose perdido, el Vizcaya intenta abordar al Brooklyn con el objeto de acortar distancia y embestirlo, pero presenta, con esa maniobra presenta el costado al Oregon y al Iowa, y entonces tiene que desistir y seguir su carrera hasta que finalmente a base de cañonazos lo incendian y la tripulación no puede hacer otra cosa nada más que embarrancarlo a la altura de Aserradero, que es donde antes hemos visto que desembarcó el valeroso teniente Blue a mirar los barcos de la bahía. Uh-huh. Así que en aquellos momentos pues ya solo tenemos al Cristóbal Colón, que era un buque nuevo. El Cristóbal Colón no tenía siquiera un año o dos años como mucho, pero también recordemos que no montaba la artillería principal. Y entonces a unas 6 millas por delante de los demás buques, pues ya los españoles iban con esperanza de salvarlo, ¿no? Y entonces pues podemos imaginarnos la cara de desesperación que pondría su comandante cuando de repente sube el maquinista mayor y le dice que se ha acabado el carbón bueno. El carbón bueno es el carbón sí. Inglés, la hulla. Y que con el que quedaba pues disminuirían considerablemente las revoluciones y por consiguiente el andar. Así que, bueno, intentan, los fogoneros intentan poner toda la carne en el asador, pero qué va. El barco empezó a perder velocidad y rápidamente lo alcanza el Oregón, que venía toda máquina. Y poco después se le une el Brooklyn, el Texas y el Nueva York, que por fin se sumaba a la lucha. O sea, en este momento vuelve a aparecer otra vez el almirante, Sampson. Y el Colón, claro, carente de artillería pesada, ni en la proa ni en la popa, pues que no puede responder ni siquiera a los disparos, simplemente puede huir y además a baja velocidad. Así que en esta desesperada situación, y para evitar que el navío fuese apresado, lo que hace su capitán es lanzarlo contra la costa y a las 2 de la tarde más o menos, en la desembocadura del río Turquino, embarranca el Cristóbal Colón. Aquí podemos ver también la mejor construcción de este barco y que era mucho más moderno porque pese a todo el castigo que recibe, solo tiene un muerto y 25 heridos. Es decir, que hubiera pasado si todos los barcos hubieran sido como este y hubieran montado realmente su artillería. Claro. Aquí hay también otro dato, que es que los norteamericanos en un principio piensan que la maniobra del Colón es de cobardía, porque pese a lo que le está pasando a los demás barcos, este no hace más que huir y quitarse de en medio. Y luego ya cuando se echan sobre él y comprueban que no monta la artillería principal, pues la verdad es que se quedan atónitos. Sí, es que y... ¿a qué narices lo mandan ahí? Sí, se quedan diciendo, esto solamente puede pasar en España. Así que de esa manera terminó la acción naval, que desde el punto de vista estrictamente naval, yo creo que no pasó de ser un mero ejercicio de tiro al blanco. Los barcos de Cervera no solamente estaban superados numéricamente, sino que además estaban superados en blindaje, en velocidad y en poder de fuego, que son los elementos clave de las marinas modernas. Y pues es que no, tampoco podía pasar nada distinto de lo que realmente hemos visto, ¿no? Lo que sí cuenta el almirante Concas es que los norteamericanos, en cierto modo, acabaron manchando su victoria, porque cuando ya toman a los prisioneros, pues los desvalijan, les roban tanto a la marinería como a la oficialidad, y luego los encierran en un campo de internamiento que había en una isleta de Portsmouth, en New Hampshire, y que, según Concas, estaba dirigido por un malnacido coronel de infantería de marina que se permitía toda clase de indignidades, lo mismo con los oficiales que con la marinería, ocasionando que los infelices marineros, devorados por la fiebre y privados hasta de ir al hospital, perecieran sin poder recibir los debidos auxilios. Esto es párrafo literal de las memorias de Concas. Así que, como consecuencia de lo que cuenta Concas, murieron 31 prisioneros en el cautiverio. La verdad es que este dato contrasta con el trato que recibieron los náufragos españoles por los insurgentes cubanos, que bueno, por ejemplo, el coronel Candelario Sebreco pues prestó todo tipo de atenciones a los marinos heridos, les proporcionaron víveres. La verdad es que el trato fue exquisito. Así que bueno, ya tenemos las Lomas de San Juan conquistadas, el Caney, prácticamente el ejército terrestre rodea Santiago de Cuba y ya no hay armada en la bahía porque la armada está en el fondo del mar. Así que una vez que pasa esto, los norteamericanos mismos le mandan un telegrama al capitán general, a Blanco, y lo combinan a que rinda la plaza. Y la verdad es que lo hacen con florituras de este tipo. Me sorprende mucho que, estando salvado el honor del ejército indomable, como a no dudarlo lo está, para gloria de la nación, las fuerzas de Santiago insistan en la continuación de la guerra, en la que con toda seguridad no pueden ya ganar más laureles. Uh-huh. Así que el día 4 de julio, en un intento postrero de bloquear el canal, los marinos españoles que quedaban, acordémonos de que todavía quedaba dentro el crucero auxiliar Reina Mercedes, que no podía navegar, intentan hundirlo en la boca, pero sin éxito, con lo cual el canal queda despejado. Y después de las Lomas de San Juan también, llega por fin la columna de socorro de 3.000 soldados españoles al mando de coronel Escario, que bueno, logran aguantar el asedio todavía un par de semanas más, hasta que Santiago de Cuba Real finalmente ya se rinde el día 16 de julio y la guerra acabaría terminando, pues como todos sabemos, el 12 de agosto. Uh-huh. Y con esto pues se acaba el asedio de Santiago. Que no ha sido poco, ¿eh? Sí, no, la verdad es que es por tierra, mar y casi sí, por sí. Aire, por con los zeppelines. Casi por aire, sí, sí. Y con los dirigibles, perdón. Y muy bien narrado además. Sí, el libro al que se refería Rodrigo, lo tengo aquí delante mío, es el de Geoffrey Reagan y se llama Historia de la Incompetencia Militar. Y Rodrigo lo recomienda bastante. Lo tengo. De hecho, de ahí de ese libro sacamos el extracto del almirante Rosenbensky. Efectivamente. Creo que sí, está ahí en ese libro. Pues tiene un apartado para esa parte de la guerra de Cuba. Está bastante recomendable también. No está mal. Pues bueno, vamos a pasar de ahí de Santiago de Cuba a La Habana. Yo voy a relatar brevemente porque tampoco, aunque sí que me he preparado ahí pues una documentación, pero vamos, tampoco tiene tanta chicha. Es decir, se le puede dar literatura, pero yo lo voy a comentar como yo lo he entendido. En fin, este asedio o sitio viene enmarcado en la Guerra de los Siete Años, que dura de 1756 a 1763. Vamos a ver, nosotros entramos en esta guerra de la mano de Francia por los pactos de familia, pasamos a ser aliados suyos pues porque somos de la misma dinastía. Y bueno, entramos en una guerra contra los ingleses, que por entonces ya eran la principal potencia naval del mundo. Veníamos de la anterior guerra del asiento, que es, de la oreja de Jenkins, si no, no la recordáis, es la famosa en la que participa la de Lezo y que, bueno, queda como en tablas, pero bueno, es una victoria táctica española porque los ingleses supone que tendrían superioridad, en fin, con la tremenda batalla de la Cartagena de Indias que sale victoriosa para las armas españolas. Y bueno, pues nos vemos en estas y frente a La Habana, pues se presentan de repente pues unas fuerzas pues similares a las de Cartagena de Indias. Veremos que tiene muchos paralelismos una batalla y otra. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que los ingleses preparan una flota enorme, que después ya vamos a mencionar cuáles serán sus números, pero decir que estaba al mando del almirante George Pocock, perdón, iba a decir Pollock, pero no es Pollock, es Pocock, y van hasta las Bahamas. Y allí, desde allí se dirigen hacia La Habana por lo que se llama el Canal Viejo de Bahama, que bueno, está todo lleno de bajeríos y la verdad es que es un verdadero prodigio que hayan ido por ahí, porque si bien no se les esperaba por ese lugar ningún ataque porque estaba lleno de bajeríos, y manejar 200 naves por ahí pues tiene mucho mérito, pues los ingleses lo hicieron. Y cuando se presentaron frente a unas 12 millas de La Habana, pues se les divisó, pues ante la alarma de tales cantidad de velas, pues acudieron el almirante Hevia y el capitán general de La Habana, el señor Prado, pues acudieron allí al Castillo del Morro, porque hay que decir que lo que es la Ensenada de La Habana pues la boca para entrar pues está protegido por el Castillo del Morro y por otro castillo más que después mencionaremos. Bueno, pues el asunto es que acudieron allí y no consideraron que representara ninguna amenaza. Es decir, se te presenta allí en el Caribe una flota enorme de velas y ves todo y por algo estarán allí esas velas, pues consideraron que se trataba de un convoy comercial, lo cual es bastante peregrino cuando estás en guerra contra Inglaterra, no sé. Además que veían las velas inglesas, en fin, pensaban que era que iban de Jamaica a Inglaterra y viceversa, en fin, tremendo. Pero Goyo, ¿no tenían noticia de que esa flota estaba en el Caribe? Pues parece que no, porque si hubieran tenido noticias clarísimamente hubieran identificado eso. De hecho, al mediodía, cuando los barcos viran, entonces dicen, bueno, ahí ya se alarman ellos. Se dan cuenta de que dicen, ostras, que estos tipos en realidad sí que vienen a por nosotros. Con lo cual, imagínate. Es una cosa que realmente llamativa, porque, por ejemplo, en la batalla de Cartagena de Indias sí que había información de espías. Ahí se sabía perfectamente, claro, que había una flota que estaba preparada y la tenían en Jamaica preparada para atacar. La cuestión era cuándo, pero claro, aquí eso de repente que les aparezca una flota y consideran que es un convoy comercial, de hecho es que no, prácticamente no toman medidas para prevenir. En fin, pues nada, pues contaron 75 barcos hasta entonces y 28 de ellos eran navíos. Y aseguraron que, vamos, ellos, Velasco, que era que es un protagonista de esta historia, el protagonista principal, pues aseguró que venía contra la ciudad. Bueno, a la vista del inminente ataque, pues el capitán general de La Habana reunió a la Junta de Defensa, se le nombró como el comandante en jefe para aquella situación. Y llegó a la conclusión, la Junta de Defensa, que lo mejor para cerrar la boca y del puerto era hacerse fuertes en el interior, y para ello, de los 9 barcos que tenían, había que barrenar 3 y cerrar la boca para que no entraran en la bahía. Os suena también de Cartagena de Indias, en fin, que intentan hacer lo mismo con pues con mala experiencia, ¿no? Y yo todavía estoy esperando a ver cuándo va a funcionar eso, porque todavía yo no me lo he encontrado. Y bueno, el caso es dejar al resto de la flota dentro del puerto y reforzar los puntos claves de tierra, es decir, como no puedo hacer frente a lo que hay afuera, pues intento hacerme dentro fuerte dentro y por lo menos tener esa vía de comunicación, lo cual al final se demostró que no fue efectivo. Bueno, pues uno de los puntos fuertes que después se vio que iba a tener mucha resistencia fue el Castillo del Morro, donde se destacó a Luis de Velasco con unos 700 hombres. Bueno, pues hay que decir que el resto de los, como hemos dicho, que el resto de los barcos quedaron como baterías flotantes y muchos de los cañones se repartieron por los distintos fuertes, baterías y castillos, para pues hacer una defensa estática. Y bueno, pues los ingleses ya se disponen directamente frente a las costas de La Habana, desplegando la mayoría de los buques de guerra frente a la entrada de la bahía, pero claro, siempre fuera del alcance de los cañones del Morro. Bueno, a ver, ¿qué fuerzas estaban aquí preparándose? Pues tenemos 3.870 soldados de infantería y caballería, y junto con 5.000 marinos e infantería de marina, y 2.800 milicianos más los 9 navíos de línea, eso por parte española. Y por parte inglesa tenemos 27 navíos de línea, 15 fragatas, 9 avisos, 3 bombardas, 150 transportes y 2.292 cañones, hacían en suma más 14.000 hombres. Y bueno, luego más tarde se les adherirían 4.000 hombres más de refuerzos que venían de las colonias norteamericanas. Bueno, vamos a ver. En el 7 de junio los ingleses comienzan el ataque. Empiezan a atacar prácticamente toda la fortaleza, la de Morro, la de Chorrera, la de Cojimar. En fin, el conde de Albemarle sería, pues al mando de las tropas, pues empieza a dar órdenes para desembarcar en distintas playas. Y al día siguiente, ya con unos 10.000 soldados, empiezan a tomar posiciones ya por todos los alrededores, intentando tomar los altos. Hay que destacar una posición que hubo bastante resistencia durante 2 días, que se llama la Loma de la Cabaña, que antes en ese momento no tenía ningún tipo de fortaleza, pero en ese momento, incluso sin fortaleza, hubo gran resistencia durante dos días enteros. Y bueno, ya prácticamente tomaron prácticamente todos los altos y las posiciones quedaron aisladas. Quedó aislada La Habana y quedó aislada los castillos que están a la entrada de la bahía. Y bueno, yo no sé si lo has dicho antes, pero yo he estado en La Habana, en Santiago también. Uh-huh. Y realmente la parte elevada es la entrando a la boca, la parte de la izquierda, donde está el fuerte de la cabaña, porque al otro lado está ya La Habana, que es una zona llana. Claro. Las elevaciones de las que estás hablando es porque desembarcan en la punta norte. De la entrada, de la boca. Sí, sí, sí, sí. O sea, no en el malecón, que. No. Sino en el otro lado. Efectivamente, ellos lo que van buscando es tomar las alturas que están a la entrada, en la boca de lo que es la bahía. Eso es. Sí, sí. Eso es. Siempre van buscando. Además, desde ahí dominan la ciudad perfectamente. Claro. ¿Qué hacen ellos después, más adelante? Lo que hacen ellos es se van extendiendo porque ven que no tienen casi resistencia y ya incluso llegan a aislar de comunicaciones a la propia Habana. Es decir, ya hacen un sitio de la propia Habana, de la ciudad. Ya no hablamos de los castillos y tal que controlan la bahía. Bueno, pues el 29 de junio, eso es el 8 de junio, el 29 de junio, pues están, hasta entonces hay, pues eso, escaramuzas, tomando posiciones, en fin, los españoles siempre en clara inferioridad. El 29 de junio se lleva un ataque contra las baterías inglesas, pero que ya habían dispuesto en esos altos, pero que fracasa. Pero lo bueno es que permite que 300 soldados al mando del coronel Arroyo pues entren en el Morro para reforzar la guarnición. Hay que tener en cuenta, fijaos, que la batalla en sí comienza el 7 de junio. Recordad, 7 de junio. Y ya estamos en 29 de junio. O sea, estamos hablando que ya llevan casi un mes de combate. El 1 de junio... Con un calor que debía ser espantoso. Pues imaginaos lo que puede ser La Habana en esas fechas. También hay que tener en cuenta esas fechas y para explicar muchas cosas que van a venir después. O sea, qué tipo de clima estamos hablando, qué era temporada de huracanes, en fin. El 1 de julio pues se lleva el ataque más famoso. Yo creo que es el ataque más famoso de toda la... aparte del asalto final, es el ataque más famoso al castillo del Morro. Se lleva un ataque general por tierra y mar contra el castillo y Velasco deja al mando de las baterías a Bartolomé Montes y se va a dirigir en persona al fuego de los 30 cañones que están en las fortificaciones de Santiago, que son justo las que están al otro lado, ese castillo que no me acordaba el nombre. Bueno, pues la fortificación que está al otro lado de la boca de la bahía y que cerraba pues ese cuello, pues va a dirigirla en persona Velasco. Bueno, contra eso pues se lanzan las 286 piezas de los buques de línea, el Stirling, también conocido como Stirling Castle, el Namur, el Marlborough y el Cambridge. Tras 6 horas de combate, 6 horas de combate de los dos fuertes, o sea, del Castillo del Morro y el de Santiago, contra estos 4 navíos de línea. Que hay que tener en cuenta que estos navíos de línea tenían mucha más fuerza de fuego que lo que ofrecían los merlones de esos castillos por uno de sus frentes, pues imaginaos lo que pudo hacer eso durante 6 horas. Para que os hagáis la idea, el Namur debió ser remolcado por lanchas al haber perdido todos sus palos. El Cambridge resultó muy averiado y el Marlborough también sufrió severos daños, y solo el Stirling Caster lo hizo ileso y su comandante fue relevado de su cargo y juzgado por cobardía. Claro, que el Stirling Caster vio lo que estaba pasando con los otros y se dio cuenta que no podía hacer frente. Esto hay un cuadro muy, muy, pues digamos, bastante revelador en el Museo Naval, que te muestra pues ese combate. La fortaleza del Morro es una fortaleza, tú has estado, Hugo, es una fortaleza que está bastante elevada sobre el nivel del mar. Está, es como la de Santiago de Cuba, igual. O sea, es una fortaleza en forma de estrella, pero que va descendiendo con la pendiente y es como una especie de escalonada hasta llegar a las rocas de la orilla. Y cada, uh-huh, cada terraza, digamos, pues es una batería artillera. Claro. ¿Cuál es el problema de eso? Que está muy bien que tengas tú muchos cañones y tienes un navío de línea, pero tú no puedes alcanzar a ciertas posiciones que sí que te están barriendo a ti. Entonces, claro, esos 4 navíos de líneas estaban en clara inferioridad, digamos, cualitativa, frente al castillo. Entonces, así se explica lo que pasó. Bueno, al final yo creo que el cabeza de turco fue el comandante del Stirling, que pagó el pato. Y bueno, pues esto es para hacer una idea de el combate más importante que hubo contra el Castillo del Morro hasta el asalto final, y se vio claro que no se podía hacer un asalto así, navío de línea contra un castillo, porque sí. De todas formas, por tierra las baterías del general Keppel van desmontando a una poco a poco, desgastando las piezas del castillo. Y bueno, pues imaginaos, los baluartes y los merlones, las cortinas se resquebrajan, los soldados, claro, imaginaos los soldados ahí, o mueren por los proyectiles o mueren por la metralla, en fin, eso tiene que ser una cosa atroz. O si no, pues los propios muros que se derrumban sobre ellos, en fin. Imaginaos los cañones dentro del morro, pues cada vez que desmontan una pieza, pues probablemente está inservible y es de difícil reparación. Y claro, cada vez más hay más ingleses preparados, van disponiendo más baterías, y al final pues dos baterías españolas están realmente operativas, con lo cual ya prácticamente estamos diciendo que están esperando ya el asalto final, y si no se produce es porque con infantería es difícil asaltar así tan fácilmente. Es cuestión de tiempo simplemente que hagan caer las murallas. El 12 de julio, eso era el 1 de julio y días posteriores. El 12 de julio ya son 20 cañones contra 5 o 6 españoles que habían logrado recuperar. El 15 de julio Velasco es herido de metralla en la espalda. El 17 de julio solamente se vuelven a ver 2 cañones efectivos, y los ingleses ya toman la decisión de iniciar la construcción de minas. Esto es muy importante, yo creo que ya lo hemos visto en algún histocast de sitios y asedios. El 19 y el 20 de julio pues se reparan otras 3 baterías que habían sido destrozadas y volverán a ser destrozadas muy prontito. El 23 de julio se lanza un ataque desde la Habana para desmontar las baterías inglesas, pero que fracasa. Velasco, que había sido herido y había tenido que ir a la Habana, vuelve al Morro ese mismo 23 de julio, y el 27 de julio ya se cortan las comunicaciones prácticamente entre el Morro y la Habana. A lo mejor se permite algún tipo de comunicación del estilo correo o algo así, que se escapa, pero vamos, tropas imposible. El 28 de julio se reciben refuerzos de 4.000 norteamericanos, entre los que estaba, y esto es otro paralelismo con Cartagena de Indias, George Washington. ¿Os acordáis que en Cartagena de Indias estaba el hermano de George Washington? ¿No? Sí. Exactamente, y vuelven a ser 4.000 norteamericanos, colonos norteamericanos. Fijaos que esto es Esto es en 1762, o sea, ya está bien cerquita eso, y estos también se batían el cobre por Inglaterra. Decir que si después salen malos quereres, pues también vendrá porque ellos se partieron la cara y al final pues nos resultó, pero que estaban ahí dando la cara también ellos. Velasco pide instrucciones porque los ingleses ya se ven fuertes para hacer un asalto final, y pide instrucciones, pero se le da un anodino de, bueno, haga lo que considere, y que es básicamente que va a hacer un militar si le dice haga lo que considere. En fin, pues Velasco decide combatir hasta el final, cumplir con su deber, y el conde de Albemarle, al ver que el morro no se rendía, ordena ya colocar las cargas de dinamita de los muros a través de las minas, y manda un ultimátum a Velasco que, bueno, que dice que tiene que tomar la plaza peleando. Bueno, total que el 30 de julio a las 2 de la tarde una gran explosión abre una brecha enorme en el muro del castillo por donde se disponen a entrar las tropas inglesas. El general Keppel pues da la orden de atacar, y el orden de ataque será de los destacamentos de zapadores delante, tras ellos cuatro compañías de soldados y el general Keppel al mando de una brigada atrás justo, y al final el resto de las brigadas. Velasco logra reunir una fuerza de 100 hombres después de la confusión de la explosión, y bueno, se organiza tras unos parapetos interiores y se inicia el combate hasta que él es alcanzado en el pecho por una bala. El mando pasa automáticamente en dicho combate a Vicente González Valor de Basse-Court, que no permite que el estandarte sea no robado, sino que lo tomen los ingleses, y bueno, pues lo atraviesan a bayonetazos hasta que, bueno, ya muere y lo suelta. Y bueno, tras una encarnizada lucha, imaginaos que sin líderes y tras dos meses de combate y de penurias y de estar heridos y de pasar hambre, pues rinde la fortaleza. Y bueno, que Peli Albemarle, pues en un gesto de respeto, pues envían a Velasco a La Habana para que lo traten los propios médicos españoles en un hospital, pero bueno, muere al día siguiente del disparo en el pecho. Y bueno, los defensores de la villa, pues de La Habana, continuaron peleando hasta que, bueno, capituló el 12 de agosto. Recordad que esto se inicia el 7 de junio, se inician los combates, pero el 6 de junio ya se había visto las velas. O sea, que imaginaos todo el tiempo que pasó hasta que se rindió el propio castillo. El 14 de agosto las tropas inglesas ocupan toda La Habana, y el 10 de febrero de 1763, o sea, el año siguiente, unos 6 meses después, por el Tratado de París, finaliza la Guerra de los Siete Años. ¿Qué pasa en ese Tratado de París? Pues que se establece que se devuelve La Habana, fijaros lo importante que era La Habana, pero a cambio de que España entregue gran parte de la Florida, básicamente. Y Francia, para compensar a España, pues entrega, por esa pérdida, entrega la Luisiana. Que esto tendrá una gran importancia después en la siguiente guerra, que es la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Porque ahí veremos a Bernardo de Gálvez, como ya hemos comentado, en el histocast de Bernardo de Gálvez y, bueno, de la propia Independencia de Estados Unidos. Y el 6 de julio de 1763, o sea, unos meses después, pues se devuelve efectivamente La Habana a España. Y bueno, ¿alguna pregunta? Después de todo el destrozo, ¿no? Y después de haber movilizado una flota de tales características. Y luego, pues nada, armas bandera y sales desfilando otra vez, sí, por la puerta. Y se cambian cromos de, no, pues dame este, yo este a ti, no, a ti te compenso y ya está. Y fíjate, el tipo este, Velasco, Luis Velasco, coge, vamos a ver, los ineptos, los que se quedaron en La Habana, los que no dieron la cara, esos tíos que tomaron la decisión de que eso era un convoy comercial, esos señores estaban en La Habana tan tranquilos mientras este señor, pues incluso herido, volvía allí, daba la cara, les preguntaba, ¿qué hago con esto? Porque es que es absurdo que estar aquí peleando cuando sabemos lo que va a pasar. Vamos a desperdiciar vidas. Y le dicen que haga lo que considere. Pues ¿qué va a hacer? Si pues coge, cumple con su deber. Al final, un sacrificio, pues que no, si lo miras como tú has dicho así, pues no se entiende. Y bueno, por otro lado, decir que hasta principios del siglo XX, pues los barcos ingleses pasaban por delante del pueblo natal de Luis de Velasco, que si no tengo mal entendido es cántabro, sí. Es cántabro, de Meruelo, pues pasaban y hacían salvas en honor a él, y de hecho creo que es el único español que tiene su reconocimiento en la abadía de Westminster. Sí. O sea que, bueno, pues por lo menos ha pasado la historia. O sea, lo tienen en gran consideración y quedaron muy impresionados por el valor de este hombre, porque además está enfermo, durante esos 2 meses estuvo enfermo. O sea, no solamente es que fue herido. Bueno, pues ese fue la batalla de La Habana. Ese sitio y asedio, pues de 1762, a mí me parece muy interesante porque hay parte de mar, parte de tierra, cómo toman las posiciones en altitud, la utilización de minas, asaltos cuerpo a cuerpo, en fin, que es bastante variado y también tiene su parte de sitio. Bueno, si queréis podemos pasar a Rodrigo. Rodrigo, ibas a contarnos el asalto. Bueno, sí, podemos decir más asalto a la mansión Shirakawa. Sí, he decidido que vamos a contar este asalto porque después de todo es sitios asedios legendarios, y esto tiene bastante de legendario porque nos estamos remontando ya al año 1156, así que ya es un relato bastante, bastante antiguo, bastante, ¿cómo decirlo?, manoseado. Entonces, la situación es la siguiente. El poder imperial se ha ido deteriorando, ¿vale? Ha ido siendo socavado principalmente por el clan Fujiwara, que es una élite aristocrática que monopoliza todos los cargos en el gobierno. El asunto es que el emperador Shirakawa va a decidir que eso no está bien y va a imponer un nuevo sistema, que es el llamado sistema de los emperadores enclaustrados. Los emperadores enclaustrados son los emperadores a los que los Fujiwara obligaban a abdicar pronto en favor de un niño al que pudieran regentar, ¿vale? Pues los obligaban a abdicar pronto y a coger los hábitos. Pues estos emperadores enclaustrados, gracias a Fujiwara, o sea, gracias a Shirakawa, van a retener gran parte del poder y de gran parte de la decisión política, ¿eh? Uh-huh. Entonces, en este contexto, el emperador Toba, que era un emperador que estaba enclaustrado, uh-huh, tenía una nueva favorita, ¿vale?, que se llamaba Bifuku Monin. Entonces, con ella había tenido un hijo que se llamaba Konoe. Y Bifuku Monin va a convencer al emperador retirado Toba para que fuerce la abdicación del emperador Sutoku y nombre emperador a su hijo de Bifuku Monin y de Toba, que se llamaba Konoe. Entonces, podéis imaginar que al emperador Sutoku esto no le hizo mucha gracia, ¿eh? Pero lo aceptó sin más. Y entonces, lo que va a pasar es que, por desgracia, Konoe va a tener una salud bastante delicada y a los, no sé si llega a los 20 años, poco más joven yo creo, va a morir. Pero, y bueno, y Sutoku en principio va a decir, joder, un golpe de suerte. Ahora o yo retornaré al trono o mi hijo Shigehito será el que retorne al trono. Pero Bifuku Monin no vio con buenos ojos la muerte de su hijo y dijo que habían sido Sutoku y Shigehito los que habían hecho ritos para que su hijo se muriera, ¿vale? Lo habían embrujado. Uh-huh. Y entonces consiguió que Toba nombrase nuevo emperador al hermano de Sutoku, un completo desconocido en la corte que se llamaba Go Shirakawa. ¿Vale? Entonces, claro, para Sutoku y Shigehito esto fue un agravio descomunal. Y en el 1156, pues a la muerte del emperador retirado Toba, pues imaginar, va a montar la de Dios es Cristo. ¿Vale? ¿Y qué va a pasar? Pues que Sutoku va a empezar a reunir gente que le pueda favorecer, ¿vale? Entonces tenemos, uh-huh, tenemos dos bloques enfrentados, ¿vale? A los tres niveles, digamos, de la corte. Por un lado tenemos los intereses de la familia imperial, que ya he descrito, y por otro lado tenemos los intereses de los aristócratas, ¿vale? Que serían principalmente Fujiwara Tadazane, ¿vale? Que era el jefe de la rama principal de la familia Fujiwara, ¿vale? Contra Fujiwara Tadamichi, ¿vale? Que era su hijo mayor. Entonces, ¿qué había pasado con Tadazane? Tadazane, como era, digamos, costumbre, había dejado el poder de la familia en su hijo primogénito. Pero tenía un favorito, ¿vale? Que era Fujiwara Yorinaga. Eran bastante diferentes. Tadamichi era un, digamos, un aristócrata japonés más a lo clásico, dedicado a la poesía y a la caligrafía, cosas que te hacían subir en la corte. En cambio, Yorinaga consideraba que la virtud estaba en estudiar clásicos chinos y ser una persona más justa y con un mejor gobierno de sí mismo, ¿vale? Entonces, eso le gustaba más a Tadazane y va a favorecer a Yorinaga, ¿vale? Entonces va a obligar a su primogénito a entregarle la primogenitura, digamos, o sea, lo que sería el mando del clan a su hermano Yorinaga, ¿vale? Entonces, Tadamichi aparte había sido nombrado regente, que era el antiguo cargo de su padre. Y Tadazane va a intentar que también le legue el cargo le dé el cargo a Yorinaga. Pero Tadamichi se va a negar. Así que Tadazane va a conseguir que Yorinaga, aparte de ser el cargo en la administración más importante que hay, que es ministro de la izquierda, se convierta en oficial supremo de la oficina del regente, que es una oficina que de facto alienaba todo el poder del regente, o sea, del emperador. En realidad era como el valido, pero como si fuera un dictador. Algo así. O sea, en Japón las cosas son siempre un poco más complejas. Nunca sabes del todo quién tiene el poder, ¿vale? Pero el caso es que Yorinaga quería el título, tenía ya el poder del regente, ¿vale? Le había alienado el poder a su hermano, pero quería el título, ¿vale? Entonces, sí, quería ser respaldado completamente. Quería que lo supieran todos. Sí, exactamente. Algo así. Que fuera legitimado. Eso, legitimado. Entonces, en este contexto, pues eso, están. Son dos familias, la imperial y la Fujiwara, que son las principales de la nación, están completamente enfrentadas por unas luchas intestinas ahí un poco raras, ¿vale? Y después y Tadamichi se va a alinear con Toba, ¿no? Porque representa, digamos, el poder establecido, lo que ya hay, y Yorinaga en esa aspiración del emperador Sutoku va a haber la oportunidad de hacerse con el título de regente y de hacerse con más poder, ¿vale? Uh-huh. Y después, por otro lado, tenemos la casta samurái, ¿vale? Que empieza a aparecer por primera vez como un poder determinante, ¿vale? Antes de eso se habían dedicado, eran sirvientes, ¿vale? que operaban principalmente en las provincias y aplastaban rebeliones, pero en la corte ni pinchaban, ni cortaban, ni nada, ¿vale? Entonces, por una parte tenemos a Taira Tadamasa, ¿vale? Y su, vamos a Taira Tadamasa y sus hijos, a Taira Nomichimasa y sus hijos, y después tenemos a Minamoto Tameyoshi, ¿vale? Con sus hijos también, y a Minamoto Tametomo, ¿vale? Entonces, ¿qué había pasado principalmente con Tameyoshi? Tameyoshi era el padre prácticamente de todos los Minamoto de los que vamos a hablar hoy, y el caso es que había tenido una carrera, una ascensión en la corte bastante accidentada, porque tenía un montón de hijos que le traían un montón de problemas. Y el principal, el que más problemas le había traído, había sido uno, que es nuestro personaje principal del día, que era Minamoto Tametomo, ¿vale? Tametomo era una persona rebelde e indómita, y no había manera de llevarlo por el buen camino, o por lo que podían considerar en la corte el buen camino. Tanto es así que su padre lo había mandado a Kyushu, o sea, la isla del sur, la isla principal del sur, para quitárselo de en medio. Y aún así, le supuso algún castigo, alguna amonestación en la corte. Entonces, por otro lado, tenemos a Minamoto Yoshitomo, a Minamoto Yorimasa y a Taira Kiyomori y sus hijos. Entonces, el asunto es que Toba, antes de morir, había dejado a su mujer una lista de samuráis a los que podía llamar si tenía algún tipo de problema, ¿vale? Entre ellos estaba Yorimasa y estaba Yoshitomo. Pero no había escrito el nombre de Taira Kiyomori, porque Kiyomori se había criado con Shigehito, el hijo del usurpador, ¿no? El hijo del emperador que quería usurpar el trono. Entonces, no lo había escrito. Pero aún así, Bifuku Monin decide llamarle, porque después de todo era un nombre bastante poderoso, y allí se presenta Taira Kiyomori, ¿vale? Entonces, Tameyoshi, el padre de la mayoría de los Minamotos, ¿vale? Tameyoshi le había jurado lealtad a todos estos cortesanos Fujiwara, ¿no? A Tadazane y a Yorinaga, pretendiendo así, pues, un poco compensar todos esos traspiés que había tenido en su ascenso en la corte, ¿vale? Entonces, un poco aquí están las motivaciones. Pues te llaman de un lado, tú eres un sirviente, te llaman de un lado y vas primero a ese lado, ¿vale? Como le pasa, por ejemplo, a Taira Kiyomori, a Yoshitomo y a Yorimasa. Pero por el otro lado, Tameyoshi había jurado lealtad a estos Fujiwara, entonces tenía que ir sí o sí allí, ¿vale? Entonces, el asunto es que a la muerte de Toba, pasados apenas unos días, empiezan a llegar un montón de guerreros a Kioto y se hace evidente que ahí se cuece algo. Entonces, cada uno llama a los suyos. Y, sí, para reforzarse, por las dudas. Y Tameyoshi llama desde Kyushu a su hijo Tametomo, que con las prisas apenas lleva a 29 hombres con él. Entonces, es un tipo listo, ¿eh? Sí, pero bueno, Tametomo, si tenemos que describir Tametomo según la historia, y aquí viene la parte de leyenda, es un poco como William Wallace, en plan de echa rayos por los ojos y llamas por el culo. Y cuentan de él que medía... Lo segundo es más fácil que lo primero. Cuentan de él que medía casi 2 metros y tenía un arco bastante más grande que él, que hacían falta 3 personas para tensarlo. Yo creo que cualquiera que haya visto, no ya la de hoy en día, ¿no?, pero la estatura media de un japonés de entonces, pues no creo que llegase a los 2 metros ni en broma. Entonces, ¿qué va a ser? Cada uno se va a poner, pues se va a juntar en una mansión distinta, ¿vale? Los partidarios de Goshirakawa se van a juntar en la mansión de Takamatsu, y los de Sutoku en la mansión de Shirakawa, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? están deliberando qué pueden hacer. Yorinaga sabe que a través de su padre puede conseguir el apoyo de los monjes guerreros de Nara. Y de hecho, los monjes guerreros de Nara ya están en camino. Pero pide consejo a Tameyoshi. Y Tameyoshi, que tampoco es muy ducho en la guerra, pues le aconseja. Pero Yorinaga le dice a Sutoku: oye, Tametomo viene de Kyushu, donde ha estado liando la parda, ha estado de refriega en refriega, ha estado subyugando a todo el que había ahí. Mejor pídele consejo a Tametomo. Entonces, cuando le piden consejo a Tametomo, Tametomo les dice que su experiencia es que la mejor estrategia siempre es hacer un asalto por la noche, prender fuego por tres de los costados y esperar a que salga la gente asfixiada por el cuarto y matarlos allí mismo. ¿Vale? No sé si suena a alguno de vosotros, pero esto es Yojimbo o la peli aquella de Clint Eastwood. Sí. Sí, sí, la de... ¿Cómo se llama la peli esta de...? La del rifle y la placa... Bueno, no voy a hacer spoilers. Sí, eso. Bueno, el caso es que... La muerte tenía un precio. O por un puñado de dólares. Por un puñado de dólares. Es esa. Bueno, el caso es que Yorinaga, incluso después de haber pedido el consejo de Tametomo, lo va a desechar. Va a decir, es el consejo de una persona joven y que está invadida por la juventud, por la fuerza de la juventud. Lo más sensato es esperar a mañana, que vamos a tener refuerzos, y entonces darles a esto lo suyo. Y Tametomo se retira, no sin irse murmurando, en plan de sí, mañana cuando amanezca, o sea, con suerte los refuerzos llegarán al mediodía, mañana cuando amanezca, mi hermano Yoshitomo va a ver que somos cuatro idiotas aquí dentro y no va a esperar para saltarnos, ¿vale? Y lo curioso de todo, que no sé si se producirá muchas veces en la historia, es que en la otra mansión se daba exactamente la misma conversación, ¿vale? Estaban los partidarios de Goshi Irakawa decidiendo qué debían hacer. En ese momento eran más, pero tenían noticias de que llegarían refuerzos al día siguiente. Así que Yoshitomo aconseja a Goshi Irakawa que lo más sensato es atacar por la noche cuando el enemigo está desprevenido, porque además, si sus soldados tenían que velar toda la noche y al día siguiente iban a llegar refuerzos, pues no iban a rendir lo mismo. Y entonces aparece ahí un cortesano que es muy amigo de Goshi Irakawa, que va a ganar mucho poder y que no le va a durar mucho, la verdad. Pero bueno, el caso es que el tío no destacaba por muchas cosas, pero digamos que tampoco era malo en todo lo que hacía. O sea, sabía un montón de muchas cosas. Yo diría que era español. O sea, siempre sabía de todo. Y entonces, sí, este hombre va a aconsejar a Goshi Irakawa que haga caso de lo que dice Yoshitomo, porque después de todo, Yoshitomo es un guerrero y ellos tan solo son cortesanos que saben de poesía y caligrafía. Y entonces, pues, Yomori y Yoshitomo van a partir hacia la mansión de Shirakawa para saltarla. Y Yorinaga, que no era tonto del todo, va a mandar a un explorador para que le diga qué está pasando en la mansión de Takamatsu, a ver qué es lo que hace el enemigo. Cuando llega el explorador ahí, se los encuentra a todos montando a caballo. Y vuelve corriendo y dice: que nos atacan, que nos atacan, que nos atacan. Y Tametomo dice: os lo dije. Os lo dije, os lo dije, os lo dije. Ya no hay remedio, pero es lo que yo decía. Y entonces, pues se encuentran pues con un escenario, digamos que, cuando menos difícil, porque se encuentran atacados por una fuerza superior en número. Ellos son pocos y están encerrados en una mansión, que recordemos que esto no es un castillo, no es una fortaleza donde puedes aguantar un mes, mes y medio, no. Entonces, cada uno de los partidarios de Sutoku se dedica a defender una puerta, ¿no? Y a Tametomo le toca una en concreto con la que se va a encontrar Kiyomori. Entonces, en cuanto llega Kiyomori allí, Ito Kagetsuna se adelanta, ¿no? A ver quién defiende la puerta. Pues alguna vez hemos comentado que los japoneses primero se presentaban, cantaban sus linajes y demás, ¿no? Entonces, Ito Kagetsuna se va a acercar a la puerta y dice: ¿quién hay ahí? ¿Es Genji o es Keike? ¿Vale? Son distintas maneras de llamar a los Minamoto y a los Taira, ¿vale? Que eran los dos principales clanes de samuráis que había en la época. Entonces le va a responder: soy Minamoto Tametomo y eres un Taira. Mejor arroja tus armas y aléjate porque no eres rival para mí. Ni siquiera tu señor Kiyomori es rival para mí. Así que lárgate de aquí. Y entonces Kagetsuna va a soltar una soflama hablando de lo maravilloso que es su clan y va a disparar una flecha que se va a estrellar inofensivamente contra un adorno de la empuñadura de la espada de Tametomo. Y entonces sí. Tametomo se va a reír y va a decirle: yo creí que no eras digno de mí, pero es que ni siquiera eres digno de ser un hombre. Tan solo calientas el aire cuando respiras. Y entonces le va a responder con una de sus flechas, ¿vale? Tametomo, además, te describen las flechas. Todo esto, como digo, ya es un asedio sí, legendario. Un poco leyenda. Sí, se tiene que tomar con pinzas. Entonces, tenía unas flechas con una punta muy, muy, muy afilada, a las que decía que ponía aceite para que perforaran mejor. Yo no sé si el aceite le restaría capacidad de corte a las flechas, no lo sé. Pero bueno, el caso es que disparó una de sus flechas y bueno, pues no dio a Kagetsuna, pero sí atravesó el pecho de su hermano Itorokuro y hirió a su otro hermano Tadakiyo en el brazo. O sea, atravesó tres capas de armadura. Sí. Y entonces Tadakiyo se acercó a Kiyomori y dijo: mira, todavía con la flecha en el brazo, dijo: mira lo que ha pasado, ha matado a mi hermano. Atravesado la defensa frontal, la trasera y la de mi brazo. Esto solamente lo puede hacer un dios. Y entonces Kiyomori va a decir: bueno, sí, tengo órdenes de atacar esta mansión, pero no tengo órdenes de atacar esta puerta. Y entonces se va a ir a otra puerta a atacarla. Pero entre que está cundiendo, digamos, o sea, esto resulta tan impactante que cunde un poco el pánico, el desánimo entre las tropas de Kiyomori, ¿no? Y entonces y llega un tío bastante, bueno, yo califico ahora bocazas, en aquel tiempo igual era su manera de ser, ¿no? Bravucón. Sí, un poco bravucón y que no tenía la obligación. No tenía la obligación de hacer completo caso a Kiyomori, ¿no? Y entonces dice que bueno, que su armadura es estupenda y que ha aguantado 15 batallas y que él va a coger y va a recibir una flecha de Tametomo y que no le va a pasar nada. Y que quien quiera que le siga, pero no le sigue nadie. Entonces no tiene más remedio que ir solo, por una cuestión de honor, porque ya no se puede echar atrás. Ha quedado, digamos. Si volviera, todo el mundo le diría: oye, ¿dónde está la flecha que dijiste que ibas a traer? Y entonces, pues se va a ir a la puerta con una estrategia en mente. Voy a preguntar por Tametomo. Y en cuanto le oiga hablar, le voy a disparar. Lo mato. Yo. Voy a disparar hacia donde esté la voz de Tametomo. Y sí. La verdad es que lleva a cabo la estrategia, pero su flecha se clava inofensivamente en el lateral de Tametomo. Y cuenta la leyenda que cuando Tametomo le dispara a él, la flecha atraviesa el pomo de la silla, atraviesa a este hombre que se llamaba Yamano Kosaburo y se queda clavada en la silla. Entonces, Kosaburo intenta disparar una segunda flecha, pero el arco se le cae. Sujeto a la silla por la flecha, intenta cargar, pero pierde la conciencia, muere, cae de la silla y se parte la flecha. ¿Vale? Esta parte es importante porque explica el hecho de que Yoshitomo, el hermano de Tametomo y que estaba luchando en el bando contrario, acabe luchando en la puerta de Tametomo, porque de repente Kamada Masakiyo, que es un sirviente de Yoshitomo, va a ver el caballo de Kosaburo y va a decir: esto no puede ser. Hay una flecha clavada en la silla de ese caballo. Y la única manera de que llegue hasta allí es atravesando el jinete. Esto es imposible. Y entonces Yoshitomo va a decir: pues... ese es mi hermano. Dice: esto yo creo que es una treta de Tametomo para acobardarnos a todos y tal. ¿Por qué no vas allí y lo compruebas? Sí. Y entonces, pues Masakiyo se va a plantar allí con unos cuantos soldados. Va a presentarse frente a Tametomo y va a seguir una estrategia parecida a la de Kosaburo. Solo que esta vez no le va a dejar terminar de hablar a Tametomo. Y también va a fallar. O sea, se le va a quedar. Esta vez le pasa muy cerca, porque le pasa a Tametomo entre la nariz y la defensa de la mejilla. Se le queda clavada en el pelo. Y bueno, pues. Tametomo se va a agarrar un rebote descomunal y en lugar de disparar a Masakiyo, va a darle órdenes a sus pocos hombres de que salgan tras él y lo capturen vivo. Y Masakiyo va a salir corriendo como alma que lleva el diablo, huyendo de los hombres de Tametomo, y cuando ve que ya no le van a coger, cruza al otro lado del río Kamo y vuelve con Yoshitomo completamente acobardado, hasta el punto de que no va a volver a combatir en toda la noche. Y le va a decir: la gente que defiende esa puerta es la más fiera que he visto jamás. Creí que me iban a coger y me querían coger vivo, pero no saber para qué. Entonces, Yoshitomo, ante la expectativa de lo que está ocurriendo, o sea, de repente está recibiendo, digamos, una información, su tropa, no solamente él, su tropa, de que hay alguien que es terrible, es aterrador en la mansión. Entonces él tiene que hacerle cara, ¿vale? O sea, él no puede dejar que la tropa se desmoralice. Así que le quita hierro, dice: mira, Tametomo solamente tiene 18 años, por muy fuerte que sea, no es más fuerte que cualquiera de los que estamos aquí, y puede que su arco sea fuerte, pero nosotros somos mejores con la espada. Bueno, algunos que habían oído hablar de Tametomo sabían que no era verdad, porque había sido adiestrado por el mejor espadachín de todo Kyushu. Entonces, al final, Yoshitomo decide que lo mejor es que vaya él mismo con su tropa a la puerta que defiende Tametomo. Y entonces, pues, se presenta allí, se presenta como Yoshitomo. Y aquí viene un poco el dilema de Tametomo, porque... además el propio Yoshitomo se lo dice, le dice: no es bendecido aquel que dispara flechas a su hermano mayor. Pero Tametomo le va a callar rápidamente la boca diciéndole: tampoco es bien bendecido por los dioses aquel que empuña el arco contra su padre. Y es verdad, el padre también estaba defendiendo la mansión. Entonces el caso es que Tametomo no quiere disparar a su hermano, ¿vale? Al principio dice: si pongo una flecha aquí en el arco, tenso el arco y suelto, el tío cae. Pero después se acuerda de la oportunidad que tiene ahora, que está en la capital, que ya, digamos, le han quitado el destierro ese, y que aunque gane no va a ser bien visto que haya matado a su propio hermano. Y entonces... lo que decide es acojonarle. Y entonces le dispara una flecha a fallar. Vale. El caso es que la flecha da en el yelmo de Yoshitomo por el lateral. Y según cuenta la leyenda, casi lo derriba del caballo, hasta el punto que Yoshitomo se tiene que agarrar de las crines para no caer. Entonces Yoshitomo, cuando se repone, le quita hierro al asunto y dice: ah, ya veo que eres bueno contra gente sin importancia, pero no eres bueno contra alguien como yo. Y también todo me le responde: he fallado deliberadamente, he dejado un hueco entre tú y la flecha, porque estaría mal que matase a mi hermano, pero quédate ahí y ya verás cómo puedo acertar si quiero. Entonces Yoshitomo decide que la mejor manera de demostrar su valor es ser un poco más discreto y se retira del escenario. Le quedó clarito lo que pasaría. Le quedó clarito lo que se cocía, sí. Entonces, entonces la cosa es que bueno, se van a producir más altercados. Van a llegar a traspasar la puerta en varias ocasiones, pero van a ser rechazados en todas ellas. Y una anécdota bastante divertida, que es que están los partidarios de Yoshitomo están fuera de la mansión. En uno de estas retiradas están fuera de la mansión intentando volver a entrar, y de repente el viento sopla fuerte y abre las puertas y se echan todos para atrás, ¿no? Bueno, al final el caso es que él decide que ya ha perdido demasiada gente, ¿vale? Se cuenta que habían perdido ya 51 hombres, 80 habían resultado gravemente heridos, y el número de bajas por heridas menores eran incontables. Y dice: esto se está alargando demasiado, aquí no tengo nada que ganar, y se va a otra puerta, la defendida por su padre, pero poco menos que obtienen los mismos resultados, ¿vale? Y entonces le informan de que prácticamente todos sus compañeros en todas las puertas están siendo rechazados, y que Kiyomori puede que lo consiga, pero todavía le queda mucho por hacer. Entonces Yoshitomo va a enviar un mensajero a Goshirakawa y le va a decir que por favor le dé permiso para prender fuego a la mansión Shirakawa, porque el viento sopla en una dirección en la que podría llegarse a quemar un templo. Y entonces Shinsei le responde: pareces tonto, Yoshitomo. El templo ese lo podemos construir en un día con la bendición de su majestad. Pégale fuego ya mismo. Entonces con él le pegan fuego a una casa de al lado, y con el fuerte viento pues la mansión acaba prendiéndose, y aunque los defensores en principio la defienden con valor, al final, asfixiados por el humo y cegados por el humo, se tienen que retirar y salen todos en desbandada, incluso el ex emperador Sutoku. Y bueno, y así acaba el asalto a la mansión. Y esto va a dar un vuelco, digamos, total a la historia de Japón, ¿vale? Porque Shinsei, en un movimiento que a mí me parece torpe, vuelve a aprobar la pena de muerte, algo que estaba prohibido, ¿vale? O sea, algo que no era legal, ya no se ejecutaba a nadie en Japón. Entonces, él considera que los rebeldes son tantos que enviarlos al destierro a las provincias lo que iba a conseguir es poner en rebeldía a las provincias. Y entonces manda a ejecutar a la mayoría de los rebeldes, sobre todo los de las clases samuráis, no tanto a los aristócratas y a los de la familia imperial. Entonces, Taira Kiyomori va a hacer un movimiento maravilloso, ¿vale? Maravilloso no por cómo es, sino lo que va a ocasionar, además, deliberadamente. Habíamos dicho antes que la clase samurái estaba dividida. O sea, había dos grandes clanes, y en cada una de las facciones había representantes de los dos clanes. Por un lado, tenemos a Minamoto Yoshitomo, que tiene del bando contrario a prácticamente toda su familia. Y en el mismo bando de Yoshitomo, el bando vencedor, tenemos a Taira Kiyomori, que tiene del otro lado a sus tíos y a sus sobrinos. Entonces, antes, un vencedor podía solicitar al emperador, a la corte, piedad para sus familiares del bando contrario, pero Kiyomori no lo va a hacer. Kiyomori va a decapitar a sus sobrinos y a sus tíos. ¿Por qué? Porque sabe que así Yoshitomo tendrá que matar a su padre, a sus hermanos y a los hijos de su padre y de sus hermanos. Con lo cual, Taira Kiyomori va a quedarse con un gran clan en la corte y Yoshitomo se va a quedar completamente solo. Y aquí termina esta historia. ¿Tienes alguna duda? Y quedó un bando desnivelado completamente. En realidad no, porque si hubieran recibido los refuerzos de Nara, podían haber barrido a las tropas de Goshirakawa, ¿eh? Yo creo que con bastante facilidad. También es verdad que los Minamoto estaban mermados en el sentido de Yoshitomo, cuando había acudido a rendir cuentas a Goshirakawa, se había llevado a la gran mayoría de los hombres de los Minamoto. O sea, los Minamoto, ¿qué es eso? Se tienen que repartir los soldados. Y entonces, pues, el primero que los llama o el que tiene más carisma es el que al final se los lleva. Bueno, pues hay que una historia muy japonesa. Pero muy japonesa. Y de clanes. Y de hermanos. Y de. Bueno, la parte, a mí la parte que más me impresiona es esa, el movimiento de Kiyomori de no. Voy a rodarle la cabeza a mis tíos y a mis sobrinos. Que con esto gano yo. Y es verdad que gana. Porque dejó a su rival militar completamente solo. Claro. Bueno, pues. No sé qué opinarían el tío y los sobrinos, pero. No creo que pudieran opinar demasiado. En fin. Que. Bueno. Ah, por cierto. La leyenda de Tametomo es maravillosa. Por lo visto, escapó, lo capturaron. Pero como lo capturaron unos soldados, no lo quisieron matar, solamente le cortaron los tendones de los hombros para que no fuera arquero nunca más, pero volvió a serlo y conquistó una isla y al final se suicidó y toda la historia. Bueno, el que esté interesado, sí, que lo busque. Muy japonés, ¿eh? Muy japonés, muy legendario. Sitios y asedios legendarios, no podía ser de otra manera. Bueno, pues vamos a un lugar completamente diferente. En otra época diferente, mucho más cercano y que nos sonará mucho más. Nos acercamos a la Segunda Guerra Mundial y nos acercamos a la Europa del Este, aunque para Beramendi es la Europa del Sur. En fin, Beramendi, Javi, todo tuyo. Pues, centro-sur, sí, total. Un poquito más. Hay que recordar que la Tierra se curva y nunca sabe uno para dónde va mirando. Eso. Qué excusa. Tenía que salir barata de esta de alguna manera. Bueno, pues sí, nos vamos a referir al asedio de Budapest, una de las últimas grandes batallas urbanas de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que la penúltima, porque después es Berlín, y una batalla bastante dura porque tiene toda una serie de condicionantes y además van a participar soldados principalmente de cuatro nacionalidades: alemanes, húngaros, soviéticos de las diferentes repúblicas y rumanos. La historia de Hungría en la Segunda Guerra Mundial, por ir presentando un poco a cada uno de los protagonistas, la historia de Hungría en la Segunda Guerra Mundial es bastante movida, ¿no? Porque bueno, pues empieza siendo un aliado de Alemania, tiene sus propias reivindicaciones de cara a los soviéticos, envían un cuerpo expedicionario que en el invierno del 42 al 43 sufre mucho durante las operaciones de cerco al sexto ejército en Stalingrado. Y a partir de aquí, pues el almirante Horthy, que es el regente de Hungría, pues empieza a plantearse que esta guerra le gusta cada vez menos y que de alguna manera pues tiene que ir saliendo de ella. Llegando a acuerdos secretos con los aliados occidentales. Este acuerdo secreto lo que viene a estipular es que las fuerzas de bombardeo estratégico no atacarán Hungría y la aviación húngara no va a atacar a los aliados occidentales. Y además va a impedir que la Luftwaffe instale bases aéreas en suelo húngaro. Esto teniendo en cuenta que, bueno, pues que se supone que Hungría es un aliado de Alemania, pues ya suena bastante mal, ¿no? Este proceso de intentar salirse de la guerra va a seguir adelante. Horthy se va a dedicar a fastidiar a Hitler todo lo que puede, pues exigiendo que las tropas húngaras vuelvan a casa, exigiendo incluso en un momento dado, en septiembre del 43, exige que cinco divisiones acorazadas alemanas se instalen en Hungría para defender el país, es decir, pues casi un poco al estilo de Franco, ¿no? Exigencias poco admisibles y poco realistas. Finalmente Hitler se cansa, invita al almirante Horthy y a los altos jefes del ejército húngaro a Alemania. Y el 18 de marzo del 44, estando estos allí, les da un ultimátum y exige, bueno, pues que permitan la entrada en Hungría de las SS y que empiecen a cambiar su política con respecto a los judíos húngaros, es decir, agarra bien Hungría y empieza a sacudirla. Esto, bueno, Horthy va a seguir con sus planes de buscar una paz por separado y esta vez va a ser con los soviéticos. Va a llevar a cabo una serie de negociaciones para retirarse de la guerra con la Unión Soviética y van a llegar a un acuerdo que el Parlamento húngaro, el Ejecutivo húngaro, tiene que ratificar. Esta ratificación la solicita el 11 de septiembre y el Ejecutivo se niega. Entonces, un poco, pues a Horthy le quedan dos salidas: o bien dimitir o bien cambiar el Ejecutivo. En vez de hacer cualquiera de estas dos cosas, lo que hace es que sigue por su cuenta negociando como si aquí no hubiera pasado nada. Esto los alemanes se lo huelen. Es decir, los alemanes se habían llevado un golpe muy duro en Rumanía, cuando con ocasión de la ofensiva soviética hacia este país, o sea, partiendo de lo que es actualmente Besarabia, los rumanos se habían rendido de golpe y habían dejado literalmente o casi literalmente con los pantalones bajados a las unidades alemanas que defendían la frontera rumana. Pues aquí los alemanes no están dispuestos a que esto les vuelva a pasar, sobre todo porque Hungría y Budapest son el camino directo hacia Viena. Entonces, rápidamente, en cuanto los alemanes se dan cuenta de lo que está pasando, empiezan a mandar tropas hacia Budapest. Los húngaros, a su vez, también se dedican a mandar tropas hacia Budapest. Y cuando el 15 de octubre Horthy proclama el armisticio, pues rápidamente los alemanes aplican el plan Panzerfaust, que es en su dirección estaba el famosísimo Toscorseni, y rápidamente cortan el golpe. Aunque Skorzeny es la figura visible, ¿no?, de este fracaso del golpe de Horthy, en realidad quien lo hace fracasar es el general Iván Hindi, que estaba al mando del primer cuerpo ejército húngaro en la ciudad y que se negó a apoyar el armisticio de Horthy. Con lo cual Horthy se queda sin tropas y se queda sin ningún medio de enfrentarse a los alemanes. En su lugar, estos van a poner a Ferenc Szálasi, que es el líder del partido hungarista de la Cruz Flechada, al frente del gobierno, y a partir de aquí, pues Budapest se va a convertir en un objetivo. ¿Por qué se convierte en un objetivo? Sobre todo, digamos, para los soviéticos. ¿Por qué se convierte en un objetivo? Pues porque a este momento no deja de ser una ciudad en medio de lo que es sobre el Danubio, en medio de lo que son las dos llanuras húngaras, la grande que queda al sureste y la pequeña que queda pasado los Montes Pilis hacia el sur, el noroeste. Y se convierte, digamos, en la capital de otro estado filonazi y empieza a ganar un cierto prestigio. Sobre todo porque los soviéticos tienen ya a la vista la conferencia de Yalta y quieren presentarse en ella, Stalin quiere presentarse en ella con otro, o el último, ya casi, aliado de Alemania fuera de la guerra. ¿Quién se va a encargar inicialmente de lanzar el ataque contra Budapest? Pues inicialmente la misión va a recaer sobre el segundo frente de Ucrania, de Malinovsky, que el 28 de octubre recibe una de esas llamadas telefónicas que a Stalin le gustaba hacer personalmente, en la cual le dice que mañana mismo tiene que lanzar el ataque contra Budapest y tomarlo lo antes posible. Malinovsky va a argumentar, pero aún así se va a encontrar con que, bueno, Stalin no está dispuesto a ceder, y el 29 de octubre pues lanza su asalto hacia Budapest. El asalto fracasa, es decir, Malinovsky va a intentar un enfoque directo y los alemanes y los húngaros, o sea, en todas estas batallas no hay que olvidar nunca a las tropas húngaras, porque van a combatir algunas de ellas muy bien, otras muy mal, es decir, va a ser bastante irregulares, pero las que combatan bien lo van a hacer realmente al mismo nivel que las divisiones alemanas más curtidas. Entonces no hay que despreciarlos en absoluto. Malinovsky se lanza hacia adelante y es parado en seco a medio camino de Budapest. A partir de aquí, lo que va a hacer es lanzar una serie de ofensivas durante el mes de noviembre-diciembre, cuyo objetivo va a ser cercar Budapest. Y en vez de seguir con la idea del ataque directo, rodearla y a partir de ahí pues atacar la ciudad más despacio. Mientras tanto, a Malinovsky le surge un competidor, que es el también mariscal Fiódor Tolbujín, que manda el tercer frente de Ucrania y que está avanzando hacia el norte desde Yugoslavia. Este frente ya ha cruzado el Danubio y con lo cual se encuentra en una posición muy interesante para atacar la ciudad desde el suroeste. Habiendo hablado ya de soviéticos y de húngaros, nos vamos a centrar un pelín en los alemanes. Los alemanes, en principio, tampoco tienen claro si van a defender Budapest o no. Es decir, hay muchas discusiones sobre si esta batalla urbana les interesa o no les interesa. No hay que olvidar que Budapest son dos ciudades, Buda al lado occidental del río y Pest en el lado oriental, con lo cual siempre se corre el peligro de que estas dos, las dos fuerzas defensoras no puedan estar bien conectadas y se pierdan los puentes. Es un asedio que se puede convertir en dos, es una batalla que se puede convertir en dos con mucha facilidad. Para ello, pues mientras discuten, esta discusión la va a zanjar finalmente Hitler, que va a decidir que aquí nadie da un paso atrás y que Budapest es una fortaleza. Y en ese momento nos vamos a encontrar con una situación de lo más curioso. ¿Por qué? Porque en principio la defensa militar de la región de Budapest está encomendada al tercer cuerpo de ejército Panzer, del general Hermann Braith. Pero lo que es la defensa de la ciudad en sí está encomendada al noveno cuerpo de montaña de las SS que manda el general SS Pfeffer Wildenbruch, el cual tiene por encima también general de las SS Otto Winckelmann, que está encargado de la seguridad de Budapest. Entonces, mientras Winckelmann es el superior de Pfeffer Wildenbruch, este depende del ejército. Con lo cual se monta pues una de estas tricefalias típicas de la Alemania nazi, en el cual nadie sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Sí, y las competencias, vamos. Exactamente. Esto, por suerte o por desgracia para la ciudad, por suerte para los alemanes, se va a resolver a primeros de diciembre, porque Winckelmann se le ocurre decir que a lo mejor defender Pest no es conveniente, con lo cual es cesado por Hitler de forma fulminante, y el día 12 también de diciembre el tercer cuerpo ejército Panzer es sacado de la ciudad para enfrentarse a los soviéticos que llegan desde el sur, y ya Pfeffer Wildenbruch se queda solo en la ciudad con su noveno cuerpo de montaña del SS y con el primer cuerpo de ejército húngaro, que en vez de dirigir tropas, es decir, el cuerpo de ejército de SS va a dirigir todas las tropas en combate y el cuerpo de ejército húngaro se va a encargar de la logística. Cuerpo de ejército húngaro que está comandado en ese momento por el mismo Iván Hindi, que se había negado a apoyar el golpe de Horthy. Las acciones de cerco pues nos van a llevar casi todo el mes de diciembre, es decir, los soviéticos van a atacar hacia el oeste contra Pest, hacia el noroeste, para rodearla por el norte, y el tercer frente de Ucrania va a atacar desde el sur. Pues como comentaba, va a haber las típicas competencias entre mariscales soviéticos, hasta el punto de que Malinovsky intenta cruzar el río por el sur de la ciudad para interceptar con sus tropas el paso de sus compañeros del tercer frente de Ucrania. Este cruce va a costar muchísima sangre entre los soldados soviéticos, va a ser una serie de batallas durísimas, porque los defensores germano-húngaros van a actuar muy bien. Y además para nada, porque al final Stalin decidirá que cuando se consiga el cruce, lo que Stalin va a decidir es que todas las tropas del segundo frente de Ucrania que han cruzado el río pasan a depender del tercer frente de Ucrania. Con lo cual Malinovsky se lleva un chasco monumental. A partir de aquí, pues ya entrando un poco más en lo que es la batalla, vamos a referirnos primero a lo que es el cierre del cerco. El cerco se cierra el 24 de diciembre. Y es una situación bastante curiosa porque en todo momento no se ha querido evacuar a la población civil, pero esto llega hasta el punto de que cuando se cierra el cerco la población civil ni siquiera sabe lo que está pasando. Es decir, cuando la ciudad queda totalmente rodeada, pues hay mucha gente en el centro de la ciudad haciendo sus compras de Navidad, otros han puesto el árbol, el propio Salassi en las reuniones parlamentarias anteriores se niega por completo a hablar de la guerra y de las líneas de defensa que hay que crear y de cómo se va a defender la ciudad. Mientras tanto, pues eso se niega a hablar con el Parlamento. Frente a las autoridades alemanas lo que hace es quejarse sistemáticamente de que es que Horthy lo ha dejado todo fatal. Es decir, la verdad es que es una actitud muy política y muy a la orden del día, si me puedo permitir la expresión, ¿no? Es que el anterior ha dejado todo fatal, no ha dejado nada, no hay tropas, no hay defensas. Entonces, se construyen rápidamente una serie de líneas defensivas En el lado, digamos, de Pest, es decir, en el lado oriental de la ciudad, se van a crear tres líneas defensivas con el nombre de Atila 1, 2 y 3, más o menos semicirculares. La tercera marca justo la linde de la ciudad, las otras dos están más en campo abierto. Y en el lado occidental se va a crear la línea Margit, que va desde el lago Balatón hasta el Danubio. Y bueno, pues un poco con estas dos, con estas líneas, que en realidad son una sucesión de bloqueos de tierra y de madera y poco más, pues se pretende contener a los soviéticos. También es cierto que los alemanes van a hacer un gran esfuerzo en Budapest. Este esfuerzo, en parte, viene marcado por el propio Guderian. Guderian tiene un gran temor, y es la inminente, entre comillas, porque bueno, la evidente, podría decirse también, ofensiva soviética desde el Vístula. Es decir, a raíz de la operación Bagration, los rusos han llegado casi hasta Varsovia, y obviamente el salto desde Varsovia, o para tomar Varsovia y seguir avanzando hacia Berlín, pues es la línea soviética más evidente. ¿Qué es lo que quiere Guderian? Mandar la mayor cantidad posible de tropas hacia Budapest, estabilizar la situación en Hungría y volverlas a enviar rápidamente de nuevo hacia el norte para contener la ofensiva soviética. Como vamos a ir viendo, esto no va a ser posible, la situación va a ser infernal, complicadísima. Los soviéticos van a estar atacando Budapest, van a estar lanzando una ofensiva tras otra, y si no, los que las van a lanzar son los alemanes, una vez que la ciudad esté cercada. Nos volvemos al 24 de diciembre y con el cerco. Empiezan a entrar los soviéticos en la ciudad y pues vamos a ver las situaciones típicas, desgraciadamente, de este tipo de casos, ¿no? La Gestapo es una de las primeras organizaciones que evacúa. Los hungaristas, es decir, los milicianos hungaristas de la Cruz Flechada de Salasi también evacúan o tratan de evacuar, muchos se verán atrapados en medio, y los civiles pues son los que se quedan allí. Comentaba antes que unos estaban haciendo sus compras de Navidad, otros se van a enterar de que la ciudad está siendo atacada, además desde el lado oeste, es decir, en lo que es la ciudad de Buda, porque de repente se van a encontrar con el jardín lleno de soldados soviéticos. No, el alto mando alemán también va a estar muy mal informado. En realidad, el único que sabe exactamente lo que está pasando es Iván Hindi, del que hablábamos antes, que va a ir, que ya los días antes se ha encargado de mandar una serie de patrullas de reconocimiento para que le indiquen dónde están los soviéticos, y que va a utilizar el sencillísimo expediente de hacer llamadas telefónicas. Si le contesta en un idioma raro, es que hay soviéticos. Y si no, la guerra de Gila, ¿no? Sí, esto el enemigo. Vamos a utilizar. Efectivamente, es el enemigo, sí, vale, gracias, ya sé lo que tenía que saber. Entonces, bueno, pues nos encontramos con la ciudad cercada y con el primer gran asalto soviético, que se va a dar en la última semana de 1944, entre el 24 y el 1 de enero. Es el único momento de todo el asedio en que los soviéticos van a atacar ambos lados de la ciudad a la vez, o casi el único momento. Ahora iré explicando por qué. En el lado de Buda van a intentar entrar directamente siguiendo una gran avenida que baja desde el noroeste hacia el sureste, hacia lo que es la colina del castillo y lo que es hoy la plaza de Moscú. Por esta avenida va a haber una serie de combates durísimos en el hospital Janos y en la granja de Varosmayor, donde los húngaros, sobre todo, van a ser los defensores y van a actuar con muchísima habilidad. Es decir, van a crear una serie de posiciones de contención, más que frentes continuos, y estas posiciones pues se van a crear pues con unidades un poco de creación sobre la marcha, unidades como el primer batallón de asalto universitario, es decir, casi parece que estamos en Madrid en 1936. Sí. ¿No? Pequeños destacamentos pues de estudiantes, de civiles, de bomberos, que van a ir formando pues unidades que van a contener a los soviéticos. No van a conseguir pasar, es decir, tras una muy buena penetración, o sea, un muy buen acercamiento a la ciudad, pues no van a conseguir pasar y se va a crear un primer perímetro en Buda. Sobre todo, también habrá grandes combates ya contra tropas regulares en la parte sur, en torno a la estación de Kellenfold, que va a ser tomada y perdida, y además en medio de los combates pues va a estallar una serie de vagones cargados de munición, que van a arrasar con combatientes civiles, en fin, con todo el que está por allí. No, y digamos que lo que es la posición húngara defensiva que quede al final los soldados, los infantes de marina de la 83 Brigada Soviética, de Marina Soviética, le van a dar el nombre de la presa. Es decir, una posición defensiva durísima que no caerá hasta febrero, es decir, justo antes de que se rinda la ciudad. En Pest, por otro lado, pues nos encontramos con un tipo de batalla totalmente distinto. Me explico. Buda es una región dominada por la colina del castillo, principalmente, y por alguna colina más un poco perimetral, pero sobre todo es una ciudad de casas bajas, con jardín, es decir, es un poco una zona de chalecitos. Y cuando hablamos ya de edificaciones, pues en ese momento son edificaciones de poca altura. Pest es más moderna y es la ciudad clásica, pues de grandes bloques, de muchos pisos. Entonces nos encontramos con dos batallas totalmente distintas, una semiurbana y otra totalmente urbana. ¿Qué van a hacer los soviéticos para pasar en este tipo de situaciones, en este tipo de batallas urbanas? Pues lo que van a hacer es organizar grupos de asalto de entre 15 y 50 hombres, respaldados por una unidad de apoyo muy fuerte y muy grande. Estos grupos de asalto, que llevan consigo pues ingenieros, un cañón antitanque, en fin, todos los medios necesarios e imaginables, avanzan en paralelo, unos 400-800 metros de distancia uno de otro, por dos calles. Cuando han avanzado varios bloques, se detienen, controlan la calle perpendicular y entonces aíslan una sección de la ciudad. Esta sección de la ciudad que está aislada, quien se va a encargar de tomarla es el grupo de apoyo. Entonces ellos lo que hacen es aislar esta sección, evitar que reciban refuerzos o que se retiren los que están defendiéndola y dejar que el grupo de apoyo barra, y así se van pegando saltos. ¿Esa curiosamente, misma táctica la usan después en Berlín, Javi? No? Es parecida a la que se usa en Berlín. En Berlín se va a atacar más edificio por edificio, y sobre todo en Berlín la progresión se va a hacer por el interior de los edificios volando los tabiques. Aquí claro, se utilizan más las calles propiamente dichas como eje de avance. También es cierto que hay menos blindados, y, o sea, en Berlín van a meter todo un montón de blindados en la ciudad, y en Budapest no va a ser así, va a ser una batalla sobre todo de infantería. Aunque los alemanes sí dispondrán de blindados, los rusos también, los soviéticos también, pero no es una batalla, yo creo que el componente de blindados en Budapest no es tan fuerte. Curiosamente, las tácticas de defensa que van a utilizar los húngaros en Buda, es decir, en el otro lado de la ciudad, del que hablábamos antes, van a ser similares, pero a la inversa. Y van a establecer una defensa en Damero, ocupando toda una serie de pequeñas chalés. Entonces, cuando los soviéticos toman uno de estos chalés, los que, digamos, los defensores se retiran por la parte de atrás, los chalés que están a los lados aíslan con su fuego a los soviéticos que se han metido dentro, y una unidad de apoyo vuelve a asaltar el chalet y derrota a los soviéticos que están dentro. Como veis, prácticamente es lo mismo, pero estamos hablando de chalés en pequeñito en vez de grandes bloques de viviendas. Uh-huh. Otro de los acontecimientos curiosos de Budapest, que en cierto modo pues nos revela la prisa que tenían los soviéticos, es que el día 29 de diciembre van a intentar negociar. Malinovsky, tanto Malinovsky como Tolbujín, es decir, por los dos lados, van a llegarse en dos plenipotenciarios, proponiendo que si la ciudad se rinde, los soldados alemanes se les garantiza la vuelta a casa en el momento en que acabe la guerra. A los soldados húngaros se les pide tan solo que den sus nombres y se pueden marchar enseguida. E incluso los soviéticos llegan a proponer que los oficiales conserven sus armas personales. Es decir, para ser una propuesta de rendición soviética es muy benigna. Otra cosa es saber si pretendían cumplirla o no. En realidad, lo que va a suceder es que los dos plenipotenciarios van a caer. El que llega por la parte de Pest, supuestamente porque su jeep pasa por encima de una mina, pero en realidad los que informan del incidente son los soldados de un batallón anticarro, lo cual crea ciertas sospechas sobre si lo de la mina fue así o realmente les metieron un cebolletazo a pesar de la bandera blanca. Y los del otro lado, después de haber conseguido llegar a las líneas alemanas, durante la vuelta se van a ver metidos en un bombardeo y van a morir también. El 31 de diciembre, por Radio Moscú, hizo un programa airado, acusando a los germano-húngaros de haber matado a estos plenipotenciarios, pero, bueno, Pfeffer Wildebruch lo que va a alegar es que en realidad no eran plenipotenciarios soviéticos, sino prisioneros de guerra alemanes, los que fueron allí, y que en realidad no están muertos, y bueno, se va a montar un pequeño rifirrafe, una guerra de propaganda. Sí, incluso los alemanes dijeron que los habían asesinado los mismos soviéticos. Y otros decían que había sido por fuego amigo. Sí, sí, en realidad no se sube. El caso del bombardeo no se sabe quién lo hizo, si los alemanes o los soviéticos. En realidad, lo que puede ser más revelador es que ni Ivan Hindi ni Cecil Wildenbruch, cuando son juzgados después de la guerra, son acusados de las muertes de estos mensajeros. El primero es juzgado en Budapest, el segundo en Moscú, y no se les acusa de esto, lo cual nos lleva a pensar que probablemente los soviéticos no tenían tan claro que hubieran sido los alemanes o los defensores los que habían matado a estos plenipotenciarios. Nos vamos ya a enero de 1945 y nos encontramos con que, estando la ciudad cercada, pues los alemanes empiezan a preparar planes para romper el cerco. El primer problema con el que se encuentran es desde dónde. Se va a hablar de dos planes, Konrad y Paula. Konrad porque la ofensiva debe partir de la ciudad de Komárom, también con K, y Paula porque la ofensiva debe partir desde el lago Balatón, que no coincide, pero el Balatón se llama Plattensee en alemán y entonces sí coincide. Va a haber una serie de discusiones porque efectivamente Paula tiene la ventaja de que el terreno es mucho más llano, pero está surcado de canales y la defensa soviética es más densa, hay más tropas soviéticas, mientras que Konrad parte desde más cerca de Budapest, puede aprovechar para cubrir su flanco en la orilla del Danubio, pero es una región montañosa, muy boscosa y muy difícil para los carros. Como vemos, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes y eso siempre dificulta las cosas. Cuando las ventajas de uno son evidentes y los inconvenientes del otro también, pues suele ser más fácil. A esto se añade un segundo problema, y es decir, ¿cuál va a ser el objetivo de esta contraofensiva? ¿Abrir un pasillo hasta Budapest para permitir reabastecer a la guarnición o permitir que escape? ¿Intentar restablecer el frente sobre el Danubio? ¿O, ya puestos a pedir, tratar de embolsar a todas las tropas soviéticas del tercer ejército, del tercer frente de Ucrania y de Tolbujín, que están en la gran curva del Danubio? Es decir, todo esto pues va a implicar muchas discusiones por parte de los estados mayores alemanes, que si sí, que si lo hacemos de una forma, que si lo hacemos de otra. Y al final lo que se va a decidir es lanzar la ofensiva Konrad. ¿Por qué se lanza la ofensiva Konrad? Pues porque el tiempo corre y la verdad es que el cuarto cuerpo acorazado de las SS, que está compuesto por las divisiones acorazadas Totenkopf y Dinking, van a llegar a la región en ferrocarril por Komárom. Es decir, entonces, en vez de desplazarlas hacia el sur y perder más tiempo, pues se opta por lanzar la ofensiva en ese momento. ¿Por qué? Pues uno de los motivos es que muy pronto la guarnición de Budapest va a comunicar que es tan fatal, que Cecil Wildenbruch no cede el pánico, pero casi. Es decir, como buen oficial de SS es totalmente obediente, pero trata de que lo saquen de allí de cualquier manera, ¿no? Entonces enseguida dice que no tienen comida, que no tienen munición. Todo esto, si tenemos en cuenta que en ese momento dentro de la ciudad cercada había dos aeródromos que estaban siendo suministrados por la Luftwaffe, pues hombre, aunque la Luftwaffe no tenía la capacidad de transporte como para que hubiera riqueza y abundancia en Budapest, la cosa no estaba tan mal. Y de hecho estamos a primeros de enero y la ciudad va a aguantar hasta el 11 de febrero. Es decir, parece que la cosa no está tan a punto como reclamaba Cecil Wildenbruch en su momento. Entonces, bueno, otro de los problemas que tiene Cecil Wildenbruch es la organización defensiva. Es decir, como ya hemos comentado antes, la ciudad está dividida en dos partes. Y mientras que él se encarga de la defensa o de dirigir directamente la defensa de Buda, en Pest va a nombrar al general de brigada Schmidt Huber, que es el jefe de la 13 División Panzer, para que se encargue de la defensa. Entonces, lo tiene que nombrar a él porque es el oficial de más alto rango, pero no se fía de él. Entonces lo que va a mandar es a un Oberführer de las SS, que viene a ser, está a medio camino entre un coronel y un general de brigada, es decir, alguien con menos rango, llamado Helmut Dörner, para que sea el subordinado de Schmidt Huber, pero lo controle. Es decir, al final el que manda es el coronel y el general pues se aguanta. Básicamente es lo que va a suceder. Como ya decíamos, estamos a primeros de enero, los alemanes van a lanzar sus ofensivas y la, digamos, la intensidad de los combates en Buda desciende. Donde sí se va a seguir muy, combatiendo muy duro es en Pest. Es decir, en Pest pues se van a perder los dos aeródromos. Es decir, si no se había, si aún se mantenían cuando a primeros del primero de mes el Pfeffer Wildeburg llama, hace su llamada de auxilio, pues ya para el día 4 o 5 se pierde el aeródromo del hipódromo. Y bueno, los alemanes lanzan un intento de reconquista que no sirve para nada, porque cometen el error que ya avisaban. Yo creo que es otra historia clásica, es decir, los mandos intermedios que tienen que llevar al ataque, a cabo el ataque, avisan de que esto va a ser un desastre, y los altos mandos que están en sus cuarteles generales son los que insisten para que las cosas se hagan, ¿no? En este caso es el mayor Schöning, que manda el 66 Regimiento de Granaderos Panzer, el que avisa de que reconquistar el hipódromo, que es una zona llana, plana y despejada, sin reconquistar los edificios que hay a los lados y que lo dominan, no va a servir de nada. Efectivamente, el ataque cuesta un montón de bajas, se reconquista medio hipódromo y no se consigue nada más, y ni siquiera se puede habilitar como aeródromo para que se pueda utilizar. Además, unos días después se pierde también el aeródromo en la isla de Czepel, que es, digamos, no por ocupación directa de los soviéticos, sino porque queda a la vista de la artillería del Ejército Rojo y se convierte en, se vuelve inutilizable, ¿no? Los últimos 228 uh-huh. heridos pues abandonarán la ciudad el día 6, y a partir de aquí pues ya volvemos al viejo sistema de hacer pasar un avión por encima y tirar los bultos, a ver si hay suerte y no le dan a nadie en la cabeza. Yo insisto uh-huh. que la ofensiva de Pest continúa, y en el lado de Buda pues la cosa se detiene, porque se ha lanzado lo que es la ofensiva Konrad, la primera ofensiva Konrad. Esta sale el 1 de enero, empieza con un desembarco anfibio, es decir, la 96 División de Infantería Alemana cruza el Danubio de norte a sur, y a la vez divisiones Panzer Totenkopf y Viking de las SS lanzan su ataque hacia el este. Este avance pues va a ser, yo creo que, la historia de muchas de las contraofensivas alemanas de esta época, inclusive la de las Ardenas. Es decir, empieza muy bien, se gana terreno, y pequeños núcleos de resistencia pues la van erosionando, y al final pues no llega a alcanzar sus objetivos. En este caso pues nos encontramos con que son cinturones anticarro, es decir, una serie de posiciones anticarro, las que se encargan de contener a los carros a los blindados alemanes, y como el terreno, ya hemos dicho antes, es montañoso, es muy boscoso, pues estos no pueden maniobrar, y como están atacando muy sobre la marcha porque había prisa, pues se encuentran con que no tienen infantería. No habiendo infantería para asaltar estas posiciones anticarro y rodearlas y asaltarlas, pues los tanques se ven detenidos una y otra vez tienen que lanzarse contra las posiciones soviéticas, y esto permite que Tolbujín vaya mandando refuerzos y al final estabilice la situación. Habrá algunos éxitos finales, pero con la llegada del 31 Cuerpo Fusiles de la Guardia y el 7 Cuerpo Mecanizado, los alemanes se van a ver completamente detenidos. Además, los soviéticos van a lanzar su propia maniobra de diversión, por llamarlo de alguna forma, porque al norte del Danubio van a lanzar un asalto hacia el oeste que preocupa mucho de entrada a los alemanes. ¿Por qué? Porque este asalto, nos metemos un poco en lo que son los niveles de las operaciones militares. Es decir, si este asalto es un movimiento estratégico, los soviéticos podrían estar apuntando hacia Viena. Y si toman Viena, aíslan todo el sur alemán del frente. Todas las tropas que están tanto ya dentro del cerco de Budapest como atacando hacia Budapest se quedan solas. Pero si este asalto tiene una intención más operacional, entonces no es tan preocupante. Es decir, lo que son los medios locales pueden encargarse de contenerlo. Yo creo que hay un cuajo espectacular en los mandos alemanes en este sentido, porque van a esperar a ver cómo se desarrollan las cosas, y pronto se van a dar cuenta que efectivamente es un ataque operacional que va hacia Komárno y hacia Nové Zámky, y van a conseguir reunir tropas, dos divisiones Panzer, en concreto la octava en Komárno y la vigésima en Nové Zámky, para detener el ataque soviético. Con el final de la operación Konrad y su fracaso, porque no llegan a Budapest, se plantea muy rápidamente qué hacer, y enseguida se piensa en un Konrad II. Este Conrad II, en realidad lo que va a ser es un nuevo intento de llegar a la ciudad, aprovechando que el ala izquierda del primer ataque es la que más ha progresado. No, para esto, pues durante todo el 9 de enero se discute el plan. Primero Hitler dice que sí, luego Hitler dice que no. Y a las 20:30 de ese día 9 da la luz verde y se lanza el asalto en la primera noche, en la noche del 10 al 11 de enero. Para esto se ha creado un pequeño Kampfgruppe, el Kampfgruppe Philipp, apoyado por la 711 División de Infantería, que debe encargarse de recorrer a toda velocidad la orilla del Danubio para llegar hasta Budapest y romper el cerco. Este Kampfgruppe se va a encontrar sobre todo con el fuego de flanco de los soviéticos desde la otra orilla del río y va a avanzar muy poco. Pero Conrad II sobre todo se va a luchar en los cuarteles generales. Es decir, nunca estuvo claro qué se quisiera hacer y el día 11, es decir, dos días después de aprobar la operación, Hitler ordena que el cuarto cuerpo cruzado de las SS sea retirado del frente y enviado hacia el sur para iniciar la otra opción, el otro plan que se había planteado en su momento. Ni siquiera la toma de una ciudad de nombre casi impronunciable, que es Pilis-Szentkereszt, que digamos era la última ciudad dentro de las montañas, convence a Hitler de que anule la orden de cancelación. Entonces, bueno, se va a montar un follón espectacular. El general Wenck, en nombre de Guderian, anima a las tropas a seguir progresando, a ver si Hitler se lo piensa. Boller, que al principio, que es el jefe del grupo de ejército sur, al principio dice que no, luego dice que sí. Incluso Hinder acaba interviniendo y llama a Gille, al general Gille, que es el que manda el cuerpo de ejército Panzer, para que siga atacando. En fin, se monta un follón bastante curioso. Pero y al final, al revés, ¿no? Sí, sí, esto es un todo a Hitler diciendo abollo, que no hay los generales que sí. Apoyo, y al final, pues hombre, Hitler lo que quiere es que se relance la ofensiva por el sur, y a las 3 de la mañana del 12 de enero ya se termina, la operación Conrad II muere y se empieza a preparar la operación Conrad III. Mientras se prepara esta operación Conrad III, va a caer la ciudad de Pest. Los soviéticos lanzan su ataque siguiendo dos ejes. Uno que va desde el noreste hacia el suroeste, y otro que va de este a oeste. Estos dos ejes pues se tienen que cruzar un poco en el centro de lo que es la ciudad y permitir la llegada a los puentes. Los puentes es uno de los objetivos más importantes para los soviéticos porque les permitiría aislar a los defensores de Pest a ese lado del Danubio y que no pudieran cruzar. Entre el 11 y el 15 de enero se produce la batalla por la ciudad. Y la noche del, digamos, en las primeras horas del 16, finalmente es cuando los alemanes tienen que evacuar. Los primeros ataques soviéticos funcionan muy mal, tanto los que hemos narrado como estos primeros hasta el día 13 de enero. ¿Qué es lo que sucede? Que Malinovsky, siempre ambicioso, se ha reservado para él, para su mando directo, el 18º Cuerpo Especial de Fusileros, que ataca desde el sureste. Mientras que el 30 Cuerpo de Fusileros y el 7º Cuerpo de Ejércitos Rumanos atacan desde el este y desde el noreste bajo el mando del 7º Ejército de Guardias. Es decir, las dos fuerzas que están atacando la ciudad no están coordinadas porque tienen mandos distintos. El día el 11 de enero es cuando Malinovsky decide crear un grupo Budapest. Y a partir del 13 de enero, este cambio en la organización empieza a dar frutos. Es decir, los golpes soviéticos están mucho más coordinados, atacan en todas partes a la vez, lo cual no permite que las reservas se desplacen, las reservas móviles, para ir parando un ataque tras otro, y pues se progresa mucho más difícil. Bueno, ya el 13 de enero, el 9º Cuerpo de Montaña de las SS informa de que la ciudad de Pest no va a resistir más allá del día 15. En realidad, como hemos visto, resistirá hasta primeras horas del 16. Y empieza la siempre difícil negociación para retirarse antes de ser copados. Muchas divisiones húngaras se van a romper. Por ejemplo, en la 10ª División de Infantería, pues su comandante, el día 15, su comandante, el coronel Sándor András, reúne a sus oficiales, les informa de que los alemanes han perdido la guerra, coge del brazo a su jefe de Estado Mayor y se marcha hacia las líneas soviéticas. Sin decir, vamos, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. cuando se entere de ello el general Indy, que tampoco tiene mucha moral ya, pues no va a hacer absolutamente nada. Es decir, al final la retirada es muy dura, como ya he dicho, y bueno, otra de las grandes injusticias de esta batalla, el 16 de enero, los soviéticos retiran el séptimo cuerpo ejército rumano del frente. Es decir, cuando se están librando los últimos disparos por la ciudad de Pest, los rumanos, que se llevaban bastante a matar con los húngaros, son retirados del frente. El general Nicolae Sova, que es el que manda este cuerpo de ejército, pues protesta, porque en realidad él es muy consciente de lo que están haciendo los soviéticos es evitar que tropas no soviéticas compartan la gloria de haber tomado Pest. Como premio a su protesta, en cuanto termine la guerra, se le juzgará por insubordinación y se le mandará 10 años a Siberia. Efectivamente, esto le enseñará a quejarse cuando no debe. Bueno, también es verdad que los rumanos acababan de cambiarse de bando. Pues el hombre le echó valentía y no tuvo suerte. Entonces, bueno, los cruces de los puentes, como ya he dicho, van a ser muy duros. Y miento, a ver, que me acuerde yo. Es el 18 de enero, cuando son volados los puentes y cuando termina la batalla, no el 16. Y el 16 efectivamente son retirados los rumanos. Y el 18, a primera hora del 18, se vuelan los puentes. Nueva polémica, porque los alemanes vuelan los puentes cuando aún hay húngaros cruzando, que si ha sido un error, no ha sido un error, en fin. Las discusiones típicas de estas situaciones. En realidad, la defensa de Pest, igual que la defensa de Buda, hay un estudio de Janos Ungvari que es muy bueno y que además incide en una cuestión muy curiosa, y es que la comparación entre los estadillos de las unidades de suministro al mando de dirigidas por el general húngaro Iván Hindi, digamos, la cantidad de gente a alimentar triplica, sobre todo en las unidades húngaras, a la cantidad de gente que las unidades del frente informan tener disponibles para el combate. Esto nos lleva, vamos, lleva a pensar que hubo muchísimos soldados húngaros y bastantes alemanes que simplemente se hackearon. También hay que tener en cuenta que mientras se libra la batalla por la ciudad, hay muchas tropas, sobre todo hungaristas, pero también tropas de las SS, que llevan a cabo una brutal cacería de judíos con la intención de aniquilarlos a todos lo antes posible, antes de que la ciudad caiga o antes de que se puedan hacer con ella los soviéticos. Bueno, entonces, bueno, pues como un poco pasará en Berlín, lo que pasa es que esta vez no persiguiendo judíos, sino persiguiendo hackeados, hay una serie de valientes que prefieren arriesgarse buscando a personas indefensas antes de defender a la causa con riesgo de sus vidas, ¿no? Lo cual siempre es bastante lamentable. Por otro lado, también es cierto que habrá valientes que van a aguantar de una forma brutal, que van a causar muchísimas bajas a los soviéticos y que van a luchar prácticamente sin esperanza, ¿no? Porque bueno, pues las ofensivas para liberar la ciudad no están saliendo adelante. Bueno, pues los soviéticos, es obvio ya a estas alturas de la guerra que su superioridad en todos los sentidos es abrumadora y que la ciudad no va a acabar por caer. Ya hemos comentado que Guderian tenía, digamos, la intención de Guderian era terminar lo más rápidamente posible con el asunto húngaro para poder reforzar el frente del Vístula, y esto va a llegar a tal punto que va a desplazarse él mismo hacia el sur con su tren para estar más cerca de los acontecimientos y ver qué es lo que sucede. Nos encontramos ahora a 17 de enero y vamos a salir otra vez de la ciudad, es decir, Pest ha caído, queda Buda, y vamos a salir otra vez de la ciudad para hablar, digamos, de la tercera ofensiva, que es Konrad III, que es la que va a llegar más cerca de Budapest, pero aún así no conseguirá, ya vamos a adelantarlo, el Titanic se hunde, lo sentimos mucho, el pobre chico se acaba ahogando en el agua helada, en fin, un drama. Pasando ya más en serio, pues no van a conseguir liberar la ciudad. Para esto vuelve a haber problemas porque mientras tanto los soviéticos han lanzado su ofensiva sobre el Vístula, y la primera reacción de Hitler es que el cuarto cuerpo acorazado de las SS se ha enviado al norte para que para parar esta ofensiva soviética. Estamos a 17 de enero, todos los pertrechos está listo, el terreno ha sido reconocido, es decir, solo falta dar el pistoletazo de salida para lanzar el asalto contra Budapest. Volvemos a las discusiones de cuarteles generales, puedes, no puedes, lo lanzo, no lo lanzo. Al final, el pistoletazo de salida se da y la batalla empieza el día 5, a las 5 del día 18. Justo cuando los defensores de Pest están cruzando los puentes para evacuarlo. Aquí es una batalla mucho más grande, de hecho ya aparece, interviene en ella un batallón de carros pesados de Tiger II, el 509. Va a ser mucho más dura, el progreso en el flanco sur efectivamente va a ser mucho más ágil, hasta el punto de que van a crear una pequeña bolsa de tropas soviéticas, en el cual se van a ver envueltos el 133 cuerpo de fusileros y el 18 cuerpo de carros, ¿no?, que son rebasados por el norte y por el sur. Es decir, es la típica pinza alemana. Los alemanes durante toda la guerra van a tener una auténtica insistencia en lanzar ataques en pinza para crear bolsas y reducirlas. Y bueno, pues esta batalla empieza el día 18, el 19 la progresión es buena, el 20 la progresión es buena, el 21 empiezan los combates para reducir esta bolsa y finalmente Tolbujín consigue reunir refuerzos, entre otros el 30 cuerpo de fusileros y el 5 cuerpo de caballería, y consigue romper este cerco y permitir que buena parte de las tropas cercadas escapen. En realidad para los alemanes no es una gran pérdida, es decir, el sistema de bolsas que en 1941 había dado un resultado tan espectacular con cientos de miles de prisioneros, tiene la desventaja de que una vez cerrada la bolsa hay que reducirla, y los soldados soviéticos no son como los soldados franceses o ingleses, que una vez rodeados tienen tendencia o habían tenido tendencia a decir que bueno, vale, cruci, esto se acabó, ya me rindo, sino que han luchado mucho más duramente dentro de las bolsas. Esto hace que el tiempo y las tropas que se gastan en reducir estas bolsas pues son bastante, bastante onerosos. Por esto, en ese sentido, la escapada de las tropas soviéticas de la bolsa no es demasiado mala, porque son tropas que están muy machacadas, es decir, van a necesitar un buen tiempo de recuperación, con lo cual no van a volver a estar en el frente rápidamente, y en cambio las tropas alemanas que han atacado estas bolsas pues están disponibles inmediatamente para seguir adelante con la ofensiva. Además, el 21 de enero se produce, digamos, dentro de la parte anecdótica, el 21 de enero se produce en lo que es el alto mando alemán un ataque de euforia. La unidad de reconocimiento de la división Totenkopf informa de que se ha alcanzado el canal de Bali, que es el último obstáculo importante antes de Budapest, que la resistencia enemiga está rota y que continúan con el ataque. Entonces, claro, esto cuando llega así a los cuarteles generales, pues claro, ya está, roto el cerco, ya lo hemos conseguido, todo es maravilloso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, no es el caso. La unidad de reconocimiento, hay que tener en cuenta que es eso, una unidad de reconocimiento, es decir, su función no es romper un frente, sino atravesarlo en ambas direcciones, informar de dónde están las tropas enemigas. Entonces, obviamente, esta unidad se está refiriendo a un sector muy pequeñito, no es una auténtica ruptura del frente. Esto va a crear una polémica muy agria, porque Valk, que es el jefe del grupo de ejército, no grupo de ejércitos, es un army group, es decir, es la fusión de dos ejércitos, uno alemán y uno húngaro, que está dirigiendo el ataque, se va a quejar al jefe del cuerpo SS, a Gille, le va a decir básicamente que sus soldados ven visiones, que engañan al alto mando, que de qué van. Y Gille pues le va a decir a Valk que, a ver, que si se cree que este tipo de informes para tener una unidad de reconocimiento tienen el mismo valor que si estuviera hablando de ello pues una división. Al final lo que van a conseguir es que el general Boller desplace un cuartel general avanzado junto al cuarto cuerpo cruzado de las SS, lo cual ya es bastante desagradable, para estar directamente junto a los combates y enterarse de lo que está pasando. El día 22, lógicamente no se alcanza Budapest, el frente soviético ante la ciudad todavía aguanta, y los alemanes se ven obligados a reorganizar un poco sus fuerzas de ataque para poder seguir avanzando. En este momento la tercera división Panzer ha llegado al Danubio, pero se está enfrentando a toda una serie de intentos de cruce o de amagos de intentos de cruce que está lanzando Malinowski desde la otra orilla, que la tienen bloqueada. El flanco sur de la penetración pues está siendo controlado por unidades de reconocimiento, lo cual no da mucha seguridad de cara a un ataque serio de los soviéticos. Ya se está posicionando una división húngara de infantería para defenderlo, y digamos que los soviéticos están estabilizando su frente. Nos pasa lo mismo que nos había pasado en los anteriores ataques, un inicio muy esperanzador, pero poco a poco se va frenando, y la cosa no funciona. Abreviando un poco, mientras está, digamos que el 26 de enero se lanza el último asalto, el tiempo es horrible, están bajo una ventisca de nieve espantosa, se gana muy poco terreno, y al final los alemanes no consiguen romper. Es decir, el frente soviético aguanta, e incluso el día 27 los soviéticos ya empiezan a lanzar sus primeros contraataques y empiezan a obligar a los alemanes a retirarse. Volvemos a la ciudad y nos vamos a Buda, ¿no? Que ya es la última parte que queda. Buda y bueno, la isla de Margit, que es una isla pequeña que está en medio, que va a ser atacada a partir del día 19 de enero y que los soviéticos van a ir tomando poco a poco, hasta que el día 28 se abandona el extremo sur de la isla, que es el último que aún resistía. En Buda, mientras tanto, el 18 se ha acabado de producir el cruce, la ciudad está llena de refugiados civiles, lo cual crea una auténtica pesadilla logística para los defensores, y pronto, a partir del 22, los soviéticos empiezan a concentrar tropas para atacar Buda, y sobre todo empiezan a trasladar este grupo Budapest del que hablábamos antes, que había formado Malinowski para unificar el mando del asalto, pues también se traslada al lado de Buda y empieza a participar en los combates. La historia, la historia que sigue es una historia de guerra urbana pura y dura, es decir, de ir rascando las posiciones enemigas, de algunas grandes penetraciones que además se enfrentan también a grandes contraataques que incluso consiguen penetrar las líneas de ataque soviética, pero todo es una táctica de desgaste. Y entonces al final la guarnición se va reduciendo hasta que es evidente que va a caer. El 27 de enero Hitler envía uno de sus comunicados típicos, textualmente: los pueblos alemán y húngaro agradecen a los hombres de Budapest su heroica lucha y su disposición a sacrificarse a sí mismos contra el enemigo común. Esto ya va indicando que lo tienen crudo. Esta guarnición, que ha demostrado estar más allá de la sombra de la duda, debe continuar manteniendo Budapest hasta que llegue la hora del relevo. Esa es la puntilla. Sí. Y en realidad lo que les viene a decir es: menudo relevo. Chicos, no vais a salir de ahí. Budapest fortaleza, ¿no? Exactamente. Una vez más. El 30 de enero, César Wildenbruch, que dirige la defensa, avisa: estamos cerca del fin. Y va a ser Balck el que le va a decir sinceramente: ya no vamos a ser capaces de sacarlo de ahí. Entonces ya lo único que le queda a la guarnición es obtener el permiso para tratar de romper el cerco. Además, como todo esto es poca puñeta, entre comillas, el 29 de enero se están registrando temperaturas de 20 grados bajo cero, lo cual no ayuda. Nos metemos en el mes de febrero. Seguimos con los combates Pfeffer Wildenbruch insiste una y otra vez para ver si se le da permiso para evacuar. Wildenbruch es un hombre disciplinado, es un general de las SS y de la policía de las SS, y es un hombre disciplinado. Al principio de la batalla se crea una cierta polémica porque ordena elaborar unos planes para la evacuación de Pest. Entonces se ha dicho que Wildenbruch estaba dispuesto a desobedecer a Hitler y abandonar Pest antes de que empezara el asalto soviético. En realidad parece bastante más sensato pensar que Wildenbruch, sabiendo ya que Hitler tiene la costumbre de tomar sus decisiones a ultimísima hora, pues lo que hace es preparar sus planes, tenerlos bien distribuidos para que si en un momento dado Hitler da luz verde, pues esto se pueda hacer sin más retraso. A partir de, bueno, el 4 de febrero vuelve a insistir, ya comunica que la resistencia es imposible, ¿no? Lo cual ya empieza a parecerse más a una insubordinación, pero Pfeffer Wildenbruch por lo visto nunca fue un hombre de gran carácter y bueno, pues se desespera bastante en este sentido. El que sí está dispuesto ya casi a rendirse y a rendir las tropas húngaras es Iván Hindi, que seguramente en ese momento se arrepiente amargamente de no haber apoyado a Horthy. Y por supuesto, por parte de Hitler, pues la orden que llega es la de seguir aguantando. Es decir, aquí no hay sorpresas, ¿no? El avance pues es sobre lo que es la última zona de defensa, que es el castillo de Buda, pues parte un poco de todas direcciones. Aquí sí los soviéticos van a emplear más carros de combate, pero recordemos que Budapest, o sea, Buda es una zona de casas más bajas, más amplia, salvo lo que son los barrios más céntricos, pues es una zona más amplia y los carros tienen más sentido, ¿no? El 11 de febrero Pfeffer Wildenbruch anuncia directamente que va a tratar de romper el cerco y, tras haber hecho su anuncio, ordena que se destruya el puesto de radio, de tal modo que la contraorden no puede llegar. El general Hindi se le comunica a lo largo de la tarde que a las 8 se va a lanzar el intento de ruptura. ¿Por qué los húngaros han avisado más tarde? Pues porque los alemanes tienen miedo de que los traicionen. Esto ya había pasado cuando se cruzaban los puentes en Pest. Y en el momento de la debacle, muchos húngaros abandonaron directamente la lucha. Muchos de ellos eran de Budapest y seguramente se irían a sus casas a ponerse un traje de civil y a hacerse los suecos, por muy húngaros que fueran. Y otros incluso habían llegado a asistir a los soviéticos para evitar la retirada de los alemanes. Es decir, los últimos estadios de la batalla de Buda van a haber incluso unidades húngaras participando en el combate contra los alemanes. Esto, aunque pueda parecer paradójico, era bastante típico de los soviéticos, porque digamos que solían tener problemas de recursos humanos y cuando llegaba el momento pues estaban dispuestos a hacer leña con cualquier tipo de árbol. El intento de ruptura parte de la zona de la plaza, de lo que es hoy la plaza Moscú. Es una batalla durísima. Los soviéticos, no se sabe si porque se les ha avisado, porque efectivamente ha habido un traidor, o porque precisamente estaban preparando una ofensiva desde allí, están concentrados en lo que es el eje, la gran calle que parte desde la plaza Moscú en dirección noroeste, por donde habían atacado al principio del asalto, y es una carnicería. Es decir, el cruce de la plaza con miles de bajas. Aquello, bueno, esos son 300 metros de explanada totalmente letales, que recuerdan incluso algunos de los asaltos más absurdos de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues los soldados, organizados en una serie de columnas, pues van consiguiendo progresar a lo largo de la ciudad. Algunos consiguen pasar. Helmut Wolf, de la división Ferdenhalle, que lucha en la ciudad, pues conseguirá escaparse. Y mientras los soldados, digamos, de a pie, pues lanzan estos grandes asaltos, los oficiales tratan de escapar por las alcantarillas. Esto, vamos a dejar las comparaciones y los chistes, pero se podrían hacer bastantes, ¿no? Pfeffer Wildenbruch, con una guardia pretoriana de 500 miembros de las SS, entre otros el Oberführer Dörner, este mismo que había sido enviado a Pest para controlar al jefe de la 13 División Panzer, pues se meten en las alcantarillas y empiezan a avanzar hacia más allá del cerco. Recorren una distancia de unos 2 kilómetros, ¿no?, habiendo pasado las líneas soviéticas principales, y se decide que a las 11 y deciden salir al exterior a las 11 de la noche. El problema es que el truco de las alcantarillas pues se han dado cuenta muchos hombres. Y detrás de los elegidos, que por cierto se llevan consigo con ellos a sus mujeres, sus amantes, objetos de valor, en fin, es una fuga de los faisanes dorados como la que habrá en Berlín, pero mucho más tardía y mucho más trágica, empiezan a meterse detrás de ellos muchos hombres. ¿Qué pasa cuando en una alcantarilla se mete mucha gente? Pues que el nivel del agua sube. Y habrá escenas trágicas porque tanto oficiales como soldados vencidos por el agotamiento se acabarán ahogando en esas alcantarillas. Los cadáveres bajarán flotando en dirección al punto de partida. Y otros, cuando salgan, pues acabarán siendo capturados por los soviéticos, entre ellos el propio Fetzer Wildenbruch y Iván Hindi. Iván Hindi será juzgado en Budapest, será juzgado en Hungría y ejecutado en 1946. Fetzer Wildenbruch, en cambio, curiosamente, será juzgado en la Unión Soviética, será sentenciado a 25 años en un campo de trabajo. Estamos en 1949, y en 1955, al morir Stalin, será liberado. Pasando un poquito a las últimas cifras, el 11 de febrero en Budapest había 44.000 soldados, 11.600 de ellos heridos. El día 15 los soviéticos han hecho 22.350 prisioneros y han muerto 17.000 hombres más, principalmente en las acciones de en los intentos de ruptura. En esa misma fecha se contabilizan unos 3.000 soldados aún escondidos en las colinas en torno a Budapest, de los cuales solo 700 van a llegar a las líneas propias. Con esto, digamos, termina la batalla, termina el asedio. Una batalla que precisamente este 11 de febrero termina la conferencia de Yalta. Entonces, bueno, pues Stalin puede apuntarse este éxito y terminan los 108 días de combates en la ciudad de Budapest. Las bajas soviéticas y rumanas se calculan en unas 280.000, 70.000 de ellas muertos. Las germano-húngaras en 137.000, de los cuales 48.000 muertos, 26.000 heridos y 63.000 prisioneros. Mira, se habla mucho del desastre del sexto ejército en Stalingrado, pero dos años después, en el invierno otra vez, invierno del 44-45, como Stalingrado había sido invierno del 42-43, pues es un nuevo desastre para la Wehrmacht, menos conocido, visto más en detalle, tremendamente interesante, porque es una lucha urbana en un contexto mucho más amplio que Stalingrado, porque Stalingrado, a fin de cuentas, es una ciudad muy estrechita y muy larga, Budapest no. Y pues un poco por acabar, pues las bajas civiles se calculan en unos 38.000 muertos, de los cuales 15.000 fueron los judíos que fueron perseguidos durante la batalla. Es decir, ni siquiera son muertos a causa de los combates, sino que son muertos a causa de una persecución. Actualmente no hay un... Sí, dime. No, que no parecen tanto, ¿verdad? O sea, no parecen tantas bajas para un combate urbano. No parecen tantas. Parece que la gente se refugió mucho en sótanos. Y, ojo, estamos hablando de 38.000 muertos. Y los alemanes sufrieron 48.000 muertos y los soviéticos 70.000. Es decir, si a 70.000 muertos soviéticos hay 202.000 heridos, pues a 38.000 civiles muertos... podemos establecer una tasa de heridos que, si es proporcionalmente similar, pues es tres veces mayor. Es decir, estamos hablando de 100.000 heridos. Además, creo que la población eran 800.000 al principio del asedio, cuando decía Javier que se quedaron dentro porque no se habían enterado. O sea, 100.000 de 800.000, pues es un número importante. Sí. Ahí sí eso cuadra más. Entonces, bueno, pues fue un acontecimiento bastante trágico, sobre todo porque efectivamente no se evacuó la ciudad. Es decir, en Stalingrado, si por establecer una comparación, pues nos vamos a encontrar con que efectivamente Stalin se niega a evacuar la ciudad al principio, pero luego más adelante sí se evacúan a muchos civiles. En el caso de Budapest es un cerco completo, es decir, no existe un río a través del cual escapar. El río solo permite llevar al otro lado del cerco, y los civiles pues se quedan todos dentro. Bueno, pues ahí queda el sitio y asedio, porque primero cierran el círculo y después asedian directamente, van tomando la ciudad poco a poco con sus contraataques ahí para intentar abrir el cerco, y finalmente, como cae irremediablemente, porque ya es que era una cosa que no tenía ningún sentido, como termina cayendo. Budapest. Pues nada, aquí queda nuestro tercer programa de Sitios y Asedios, tercera parte. Si alguno quiere añadir algo, o ya lo damos por finiquitado, porque vamos, es un programa que tiene bastante chicha. Y llevamos un buen rato en el sitio. Sí, sí, sí. Pues nada. Agotador, ¿eh? Sí, sí. Que despediros. Despediros, empezamos por Javier, Javier Beramendi, arroba tamtamberamendi. Lo podéis encontrar en gen.es, a Rodrigo, arroba rodericus barra baja rex, a Hugo, arroba Hugo Acanete. También lo podéis encontrar, por cierto, en gen.es. Y el que les habla, arroba gojix barra bajas al duero. Y sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar tanto en Twitter como Facebook como en Google Plus y en histocast.com. Así que nada, a despedirse todos juntos. Bueno, hasta pues, la próxima. Ya, pues, hasta la próxima. Ya no resistimos más, abandonamos. Ya no más, ya no más. Bandera blanca. Venga, semper fidelis.